Carlos, también me conté con Machangas, ando por aquí por las miegas y en la periferia un poco, y luego también en la empresa de Investig y eso. Así. Yo soy Villadoy y paso mucho por aquí. Yo soy Fuen, de la Escuela de Teatro. Yo Belén, de NAPAE, actriz, etcétera, etcétera. Yo soy John, también actor de NAPAE y de lo que se tercie. Bueno, de lo que se tercie no, pero vamos, estamos apuntando, ¿eh? Está todo grabado, ¿no? ¿Qué pensás de los entonces? Me parece que ya me he presentado un poco a todos, ¿no? O sea, que ya me conocéis. Pachi y las Pachas. Es mi compañero en la dirección en estos momentos, y Aurora y... Yo soy Iñaki, de la plataforma de artistas contemporáneos. Yo soy Manuel, aquí de la Mega. Yo soy Aurora, también de la escuela. Yo soy Julia, de aquí del barrio. Y yo soy Nerea, de la Hormiga y también de un colectivo productora, bueno, audiovisual que se llama Busquilla. Pues, bueno, como hay gente que no ha estado en las anteriores y demás, hacemos un pequeño resumen, o un gran resumen si queréis, si veis que se queda cojo y demás. Bueno, la idea es, desde hace ya como hemos hecho ya como cuatro reuniones, las fechas yo lo llevo mal, ya me ayudarán. Pero bueno, la cosa es que más o menos he intentado mantener una cadencia casi como una reunión al mes, un poco más, en torno a discutir lo que nosotros estamos definiendo como producción cultural. La cosa es crear un grupo que parta de la idea de la cultura y de lo que ahora nosotros se está definiendo como producción cultural para marcarlo dentro de lo que sería pues Pamplona o Navarra, y crear un espacio de encuentro entre distintos agentes, distintas personas, distintas entidades, distintos criterios que contemplen la cultura como ese marco de discusión, ¿no? La cosa es que desde hace tiempo, ¿no?, con una serie de derivas que han podido surgir alrededor de la Hormiga, ¿no?, unos seminarios que ha habido, o experiencias que están ocurriendo alrededor de... en el Estado, sobre todo, experiencias similares de gente que está organizando también de forma similar, ¿no? Poner la cultura en el centro de discusión y ver qué está pasando alrededor de la cultura. Veíamos que también era interesante poder hacer eso en Iruña, porque las condiciones y porque nuestras redes se empezaban a cruzar y nos daban como la visión de decir, bueno, pues es un espacio que no se ha tratado desde una perspectiva incluso, voy a decir, crítica, y también vemos que hay muchas experiencias que no conocemos pero que creemos que podrían ser interesantes conocer para entre todos y todas armar un algo, que ese algo es el que también debe armar este grupo, ¿no? Se han hecho ya una primera reunión que fue como una presentación, una propuesta, ¿no? También para decir que esto es un grupo abierto, que lo que quiere es intentar incorporar al máximo de personas que de una manera más directa o menos directa vayan sabiendo que se va a tratar la idea de qué es eso de producir cultura o cómo las instituciones trabajan en torno a la cultura o qué nos depara, ¿no?, un futuro cercano o inmediato o no tan cercano e inmediato en torno a todo lo relativo a esa gestión cultural, producción cultural o eso que no es capitalismo cognitivo o eso que se está tratando ahora. Entonces, en esa primera reunión lo que planteábamos era eso, ¿no? Crear un grupo, juntarnos y empezar a discutir. Hubo una siguiente reunión en la que se hizo una presentación, que el compañero Manuel Rodríguez hizo una presentación sobre varios materiales que tenemos, que, bueno, pues que se han editado, ¿no?, que aquí en la librería los presentamos y demás, pero que de alguna manera lo que intentaban era poner un marco no solamente teórico, sino también como nociones comunes, ¿no?, los elementos o lugares comunes que podemos tener o necesitar pues para empezar a armar este grupo. Y eso es lo que hicimos en la anterior reunión, también como idea de cuáles serían los siguientes pasos. Veíamos que de aquí podíamos derivar en tener algo escrito, un dossier, o ir escribiéndolo, aunque sea en un formato blog, que con esos distintos elementos que se han ido trabajando, en la presentación que se hizo en la anterior reunión, o lo que nos podéis contar a vosotras y vosotros, con ese conjunto de elementos tener ya más herramientas para poder plantear pues nuevas acciones. La idea que desde el principio veíamos interesante era esa, ¿no?, la de mezclar mezclar, en términos clásicos, pueden ser sectores, ¿no? Sectores de la producción, sectores de la creación, que sí que están trabajando y que no controlamos, porque cada uno tiene su mundillo y vive en su pequeña esfera, ¿no? Pero que veíamos interesante que sí que era necesario que nos lo contaran, ¿no? Como en vuestro caso habéis venido en la mayoría de todas las reuniones, pues nos vinisteis de lujo para que fuerais las primeras en contar vuestra experiencia, ¿no? Por un lado, en lo que puede ser, ¿no?, la Escuela Navarra de Teatro o en la asociación, ¿no? La idea es esa, ir juntando gente que tenga ganas, que tenga ganas de ponerse aquí delante de todo el mundo y contar cuál es la experiencia en torno a ese sector, a ese espacio de la producción o de la creación. Y con el conjunto de esas reuniones, pues empezamos con esto, empezamos la semana pasada con, o sea, la anterior vez, ya os he dicho que la fecha lo digo, ¿verdad? La anterior vez con lo que nos contó Manuel, ahora vosotras, y ir ampliándolo con nueva gente que nos pueda ir aportando nuevos elementos y ese conjunto que también pueda ir de alguna manera formando el grupo. Entonces, muy a grosso modo y muy rápido, esa es la idea. Por supuesto, claro, el grupo como tal va a tener que ir cogiendo un poco esa dinámica, ¿no? Ahora vemos la mecánica, nos ha parecido interesante y vemos que nos puede dar bastantes recursos eso, ¿no? Invitando a gente, ya sea o porque son de los que están participando directamente aquí o porque vemos que tienen ganas o porque vemos que es interesante lo que pueden contar y intentar cartografiar o crear un mapa así como más o menos amplio de lo que es eso que de lo que es la cultura en esta zona, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer con eso que se descubra, ¿no? Con esa cartografía de situación. Y vale, bien, tenemos esto que nos han contado por aquí, esto que intuimos por aquí, esto que están haciendo tal, ¿no? Pues hablábamos en la reunión anterior, ¿no? Desde pues lo de la capitalidad cultural, ¿no? Ese elemento que el ayuntamiento saca y lo saca encima de la mesa y lo pone por una serie de criterios, pero tampoco sabemos si son buenos o son malos, ¿no? De hecho, en la anterior reunión hubo un poco ese debate, ¿no? Si hay una intencionalidad en sacar ese tipo de planteamientos que al final tienen que ver con la cultura, en este caso de una manera directa, porque lo que pretenden es ser la capital de la culturalidad en Europa. O el plan Moderna, ¿no?, que de alguna manera intenta crear un eje o un marco económico de aquí al 2020, o detalles ya incluso anecdóticos, por lo esperpéntico, en la parte que me toca, como el Museo de San Fermines. O sea, que sí que hay, por parte de las instituciones, en algunos casos, una intencionalidad de poner en el centro la cultura. Pero los que realmente estamos en el otro lado, los que realmente estamos produciendo y vamos haciéndolo mucho tiempo, pues no lo hemos planteado, no hemos dicho qué pasa, ¿no? Con nuestras vidas precarias, con nuestros trabajos precarios, con la indignación, ¿no? De ver según qué cosa, ¿no? Entonces, pero ¿cómo que te vas a montar un museo de San Fermín si encima no me preguntas ni a mí o a nosotros o a nosotras si somos parte de este tejido y de esta ciudad y de estos barrios, ¿no? Entonces, bueno, como la cosa es armar y empezar a generar discurso o empezar a generar un poco de... Bueno, pues se nos ocurrió del grupo. Por supuesto, ampliable, y esa es la idea, ¿no? Intentar que vaya juntándose, intentar que nos vayamos juntando más gente y poco más, bueno. Y claro, la idea de hoy era que nos presentéis pues vuestra historia y luego pues ya veremos a ver cómo... Que una cosa solo más por añadir es que una cosa que hemos estado pensando a la hora de preparar la reunión era que tal vez estaría bien la semana que viene, bueno, que el grupo que quiera gestionar, como el otro día surgió la posibilidad de montarle un blog que recogiera la información de aquí, que fuera pública y tal, pues igual intentar ir analizando eso por un lado, luego que igual sería interesante que aunque esté el audio, pues en un momento dado, pues pudierais escribir sistematizar en un papel lo que hoy nos vais a contar de una manera que pueda circular también entre el resto de gente y que, bueno, aunque en un futuro si hiciéramos una edición de algún material se pudiera escribir eso junto con otra gente, ¿no? Para que no fuera... Pero bueno, que por lo menos la intervención sí que estuviera más ordenada, recogida y, bueno, pues así pudiera ser también más pública. Si os parece, vamos. Son más trabajo. Y luego al final de hoy pues ya decidimos la siguiente reo. Tenemos que ver ahí, mira, y ahí una fanola. Ay. Pues eso, vamos. Es la cultura, el aspecto que te ha causado. Y al trabajar. Pues oye, lo hacemos a las 11 de la mañana. ¿Vale? Sí, hay más también porque hay kilos. Ay, bueno, ¿y tú lo no me ¿Ah, queréis agua? No, no, es para ella, no. Para ah, sí, creo que es para ella. Mira, agua que se te va. Todos queremos que sea. Más así, así. Caramelo por cada vez. Yo me he pillado dos. Y luego, si os parece, si te vas a morir ahí. Hemos hecho una especie de resumen, lo hemos tenido de lo que es las actividades, un poco la historia, nuestra organización interna y las líneas de trabajo que seguimos. Y luego, bueno, hablamos esta mañana con Nerea. Sobre un poco los planteamientos, un poco de. Os vamos a contar un poco el pasado y el presente. En realidad, el futuro es un poco, en estos momentos, un poco incierto, pero bueno, nuestro objetivo sería un poco tirar con estas líneas adelante. Entonces, os cuento un poco que este año va a hacer 25 años de la creación de la Escuela Navarra Teatro, que surge en el 85-86 a instancias de la Institución Príncipe de Viana. En principio parece que había conciencia clara de una necesidad de unificar en algún lugar la formación teatral, porque había grupos aficionados, estaba el tema de festivales de Navarra con una serie de cursillos, estaba una escuela montada los fines de semana en lo que era el Teatro Estable de Navarra. Entonces, bueno, el entonces consejero, que era Román Felones, era de Educación y Cultura, porque los dos departamentos en ese momento estaban unidos, pues bueno, junto con una gestora integrada por los grupos de teatro y personas vinculadas al arte dramático, forman esta escuela para impartir pedagógica y artísticamente las disciplinas del arte dramático. Entonces así empieza, de una manera como muy puntual, se encuentra un lugar que es un cine abandonado, que era el cine Arrieta, que es donde estamos ahora. Y ahí, pues me parece que se empezó con 10 millones de pesetas, con una partida que ese año sobraba del presupuesto, y entonces se alquila y se empieza a acondicionar el edificio, que es un cine viejo y bueno, pues con mucha precariedad. Entonces se empieza ahí con un montón de personas con muchas ganas, con un futuro muy indefinido, pero por lo menos prometedor, y definiéndose un poco con un centro de formación actoral, de investigación teatral y de difusión en las diferentes áreas del arte dramático. Entonces, la financiación, la forma que se elige, la forma jurídica considerada más oportuna por todas las partes es la de constituirse en asociación cultural sin fines de lucro, sin ánimo de lucro, que es como tal como seguimos en este momento después de 25 años. Y se parte, como os digo, de una subvención económica por parte de esa Dirección de Educación y Cultura, y de ahí, o sea, ese convenio se va renovando año tras año y bueno, prácticamente hasta aquí. Lo que ocurre es que por el camino, en el 2002 se consigue una partida nominativa económica específica del Departamento de Educación, porque claro, antes de eso el Departamento de Educación y Cultura ya se había separado, nosotros nos quedamos en la parte de cultura, entonces con educación no teníamos ninguna relación. Pero los estudios de arte dramático siempre desde el comienzo se está solicitando el reconocimiento, y de alguna manera con ese objetivo se crea esta partida nominativa en el 2002 con educación. Y en el 2008 se consigue una partida nominativa de cultura, porque hasta ese momento y desde el comienzo, desde el 86, se ha ido nos hemos ido presentando a la solicitud de ayudas a entidades artísticas y culturales como una entidad más. Entonces, a partir de ese 2008 tenemos una partida nominativa que, bueno, pensábamos que nos iba a dar de alguna manera una garantía de seguridad económica, y resulta que justamente cuando nos lo dan, pues al año siguiente tenemos una partida, pero que se reduce, porque las partidas se pueden reducir hasta un euro, parece ser. No pueden desaparecer, pero se pueden reducir. Entonces, así estamos en este momento. Firmamos sendos convenios con el Departamento de Educación y con el Departamento de Cultura, y esa es un poco la financiación base. Además de eso, tenemos una serie de actividades que organizamos en relación con otros ayuntamientos, pero que de alguna forma se autofinancian. Entonces, las subvenciones a fondo perdido, digamos, íntegras, son estas del Gobierno de Navarra. Los objetivos con los que nace y con los que en los que seguimos trabajando son formar a los actores y actrices y favorecer el acercamiento, el conocimiento y la práctica del arte dramático en los diversos sectores de la comunidad. Difundir el arte escénico, favoreciendo la realización de distintos tipos de actividades que contribuyen a hacer de este arte un bien social demandado. Y luego, por otro lado, ahí tenemos la sala de la escuela, en la que se hace un montón de programación, se alquila, estrenos, producciones, etcétera. Y el tercer objetivo, que sería promover y desarrollar actividades de investigación, y tenemos un centro de documentación, una biblioteca abierta al público, entonces un poco en esa tercera parte. Por lo que surgió la escuela, que en principio fue por los estudios de arte dramático, o sea, para fomentar esta formación integral en arte dramático, pues se han ido asentando de alguna forma durante estos 25 años, se ha intentado reconocerlos, se ha pedido el reconocimiento desde, bueno, en muchos ámbitos, ¿no? Hasta el año 92 no había una regulación específica para estos estudios, y a pesar de que en el 92 ya empezó a funcionar, pues en Pamplona, en Navarra, nos quedamos al margen de esa regulación, porque se considera, según un estudio que se hizo en educación y después en el Parlamento, que no hay demanda suficiente o que no van a, bueno, que no van a poner una escuela superior de arte dramático, que es la única regulación que existe ahora. Entonces nos hemos quedado un poco al margen de esa regularización, y ahora parece que se mueve una regularización en grado medio, formación profesional. Bueno, entonces estamos viendo esa posibilidad que se empieza a abrir en Cataluña con gente que tiene unas dinámicas o perspectivas parecidas a las nuestras. Pero de momento seguimos ahí, pues con los estudios de arte dramático, que son de 3 años. Los alumnos trabajan de 9 a 3 de la tarde en las áreas de cuerpo, voz, interpretación, literatura dramática, lenguaje dramático, música, historia del arte, del teatro, bueno, un montón de áreas, de asignaturas, y entonces están durante 3 años y al final pues no reciben ningún tipo de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento por parte del reglamento de educación. La organización interna de nuestra escuela es, somos un colectivo de 11 personas que formamos la asociación sin ánimo de lucro. Y entonces ahí hay más o menos, nos solemos dividir las tareas de dirección y de representación, y en este momento estamos Pachi, que lleva la parte de la sala, la parte de la dirección técnica, y yo, que llevo la dirección académica. Y bueno, Fuen y Aurora estuvieron en la tanda anterior, y bueno, más o menos nos organizamos así. Además, tenemos una serie de gente que está contratada fija, personal administrativo, de limpieza, de sala, y después una serie de gente también que está contratada de forma discontinua, dependiendo de las campañas que hacemos, bueno, del trabajo que tenemos. Y llegamos a alrededor de, en invierno, unas 40 personas. De las 11 que somos, 16 somos después fijos, me parece, y hasta los 40 pues tenemos esta precariedad, bueno, esta forma. Cuando tenemos trabajo, podemos contratar. Y bueno, en ese sentido, el Parlamento de Navarra siempre ha sido muy sensible a la hora de hacer resoluciones y tal, para apoyarnos. Pero en la realidad pues no se ha desarrollado todavía ningún tipo de regularización. Bueno, además de los estudios de arte dramático, que son destinados a la gente que quiere formarse como actriz, como actor, que son de 3 años, como os decía, hacemos cursos para la iniciación, para la comunidad, ¿no? Para todo el resto de gente que pueda estar interesada a un nivel de iniciación, y tanto desde niños, en castellano, en euskera, desde 4 años hasta, bueno, sin límite de edad. adultos, y por cierto hoy son, esta semana son las muestras de la gente que está haciendo los cursos de iniciación, hoy, mañana, el miércoles son los niños y el jueves también, vamos, que presentan sus trabajos de, como de final de curso y hacen su, su trabajo. Entonces eso por un lado, y luego por otro lado trabajamos dentro de la educación en los colegios en horario lectivo, con diversos programas. Aquí Fuente igual me puedes echar un poco porque ella es la coordinadora. Desde el año 1994, en principio fue, dice aquí, a solicitud del Ayuntamiento de Pamplona. Y bueno, y luego empezamos colaborando con el Ayuntamiento de Pamplona, pero luego a través de convocatorias de concursos públicos a los que nosotros nos presentamos y estamos, digamos, en un programa especial que hace el departamento, el área de educación del Ayuntamiento, como dice ella, dentro del horario lectivo, que es una experiencia como bastante rara o bastante singular dentro del panorama educativo, porque es un poco atender a esa cosa que por ley está dicha, que es que la dramatización está dentro de lo que es el currículum en la enseñanza primaria. Entonces nosotros de alguna manera venimos a cubrir esa parte que en casi ningún sitio se hace, ¿no? Y bueno, pues llevamos varias convocatorias presentándonos a estas convocatorias y este año mismo acabamos una de estas etapas y se vuelve a renovar. Es un programa que vamos, que bueno, ha ido creciendo y de ahí viene un poco también esta necesidad de regularización por parte del Ayuntamiento, porque ahora mismo estamos en 90 grupos de colegios de Pamplona. Y luego, además de Pamplona, estamos también en Barañáin, en Alsasua, en Irurzun, con programas similares dentro del área de igualdad. Bueno, similar, pero sí, con el ámbito de la coeducación, sobre todo, lo que has mencionado esos tres, que empezaron primero Ward y demás, los primeros inicios fueron con otros ayuntamientos de por aquí, de alrededor, de dramatización. Y esto es dramatización y coeducación, un poco. Pero bueno, sí que se parece. Sí, es otra área, ¿no? La que trabajamos en el colegio, en las áreas de trabajando con la dramatización, no como dramatización propiamente dicha, sino como herramienta para trabajar la coeducación. Esto es a petición de las técnicas de igualdad, que es relativamente de hace poco, ¿no? Entonces empezaron en Barañáin y luego se ha ido ampliando. Y ahora estamos en época otra vez de reducción, creo, ¿no? Por lo que vislumbro yo. Sí. Pero bueno. No sé, para que os hagáis una idea, el año pasado, por ejemplo, hubo unos 1.700 niñas y niños que participaron en los programas estos del ayuntamiento y son dirigidos a chavalillos de primero y de quinto, de primaria, en castellano y en euskera también. Y los de coeducación, no sé cuántos son, no tengo los datos, pero esos son en varios ayuntamientos. Y luego, eso sería un poco la parte académica, digamos, los estudios de arte dramático, por otro lado, como os digo, los cursos que se hacen de iniciación en la escuela, los de los colegios y los de coeducación. Y, por otro lado, el segundo objetivo sería un poco la difusión del arte dramático, y ahí trabajamos, tenemos por suerte lo que era el cine antiguo, que lo hemos ido rehabilitando a mano, quiero decir, nosotros, y con el tiempo pues hemos podido sacar dos aulas más en lo que era una especie de desván que estaba lleno de trastos. Y bueno, antes estábamos dando clase en Oscur Navarrería, ahí en el Centro Cultural, entonces íbamos, volvíamos en San Francisco cuando no teníamos sitio para dar clases. Hemos estado un poco, y ahora hemos podido hacer esas obras. Y porque igual no te has dado cuenta al empezar, que no sé si hemos apuntado que estamos en régimen de alquiler en ese espacio. Ah, sí. Sí, lo alquilamos hace 25 años, sí. Y con esa espada de Demóstenes, como decía otro, pues estamos un poco todos los años, ¿no? Porque, bueno, ha habido años que hemos tenido un contrato para 5 años, pero últimamente estamos cada año que se termina el contrato de alquiler, ahora se nos termina en junio, y estamos siempre van a construir pisos tutelados, porque este es un cine que es de Saide, es una inmobiliaria, y bueno, tienen, era otro de los cines que ellos tenían, y entonces estamos todos los años ahí, pues, que no sabemos si es el final, y bueno, es uno de nuestros objetivos, bueno, de nuestras necesidades más imperiosas. Y la parte, como os decía, de difusión del arte dramático, pues, si quieres un poquito, Pachi, tú, pues cambiar un poco de... hacemos una serie de programaciones. Al principio se empezó con una programación que era otoño, ¿no? hace 25 años, que está dentro del convenio con el gobierno de Navarra, es la más antigua, la más estable de Navarra, y poco a poco nos irá ampliando. Sí, bueno, ya conocéis más o menos las salas. Es una sala que tiene ahora mismo 300 placas más o menos, tiene una programación estable durante todo el año. Y en estos 25 años ha ido un crecimiento bastante amplio. O sea, empezó siendo como única programación la programación Festa Otoño, que era una programación, bueno, que en aquel momento se llamaba Teatro de Otoño, porque era la única programación de teatro otoño que se hacía. Luego empezaba a aparecer teatro de otoño por todos lados, entonces decidimos como girarla un poco y darle una característica un poco más de teatro actual, Festa Otoño. Se hace de octubre a diciembre. Luego pasamos al cuento de Navidad, que es un taller que hacemos con los alumnos de tercer curso y que se representa también desde hace 25 años, con el chocolate y el descanso, que es como algo así como que desde pequeño la gente ha ido creciendo con el chocolate y el descanso, y que es como una especie de tradición ya y que hacemos durante todas las Navidades. Y luego ya nos metemos una programación que llevamos poco tiempo haciéndola, desde hace 4 o 5 años, si no me equivoco, que es la decoración de Cates, que está dedicado también al público infantil, en la cual el objetivo principal es que los niños puedan acudir al teatro. Entonces tenemos una parte que es la campaña de teatro escolar, que es los colegios acuden a la propia sala de la escuela de teatro y ven un espectáculo generalmente de una compañía navarra, y luego el fin de semana se abre a todos los públicos. Es un poco la... Luego tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Pamplona, el Departamento de Euskera concretamente, con el cual realizamos una serie de actividades, y todas esas actividades, una de las cosas que hacemos es una programación de euskera que se hace una vez al mes. Un jueves de cada mes, generalmente el primer jueves de cada mes, se hace esa programación fija durante todo el año, que ha ido reduciéndose. Yo cuando empecé con ella hacíamos una media de unas 8 o 10 funciones al año, y ahora estamos más o menos en 6, 5... Teatro para adultos. Teatro para adultos en euskera. Y después tenemos una campaña que empezó en el año 2000 y que va subsistiendo gracias a la dedicación de las compañías de teatro, que van a taquillaje, a la sala, y a mil maneras de programar, porque claro, evidentemente programar sin dinero es casi imposible. Y entonces a mil vueltas que damos al asunto, que es la de golfos, que es un ciclo de cafeteatro que hacemos poniendo las mesas dentro de la propia sala, y que bueno, el objetivo que tenía era como ofertar a la ciudad un tipo de ciclo que no es muy común, que es la posibilidad de ver un espectáculo de café teatro distendido y generalmente relacionado con el teatro de humor, y que además se puede hacer tomándote una cerveza tranquilamente mientras vas con los amigos. Es la campaña de golfos, que se hizo desde el año 2000, se dejó hacer en un año por un problema económico que tuvimos, y después se volvió a retomar y lleva hasta ahora, hasta el 2010, 9 ediciones. Después tenemos el taller final de carrera, que se hace ahora, en breve. Se trabaja con directores generalmente, gente cercana a nosotros, o gente que vamos conociendo de diferentes sectores, desde Hungría, pasando por gente de Sudamérica, que vamos trayendo y que tienen como objetivo, es como el trabajo final de los alumnos, y con la idea un poco de dar el salto al mundo profesional. Entonces es como una especie de paso intermedio, ¿no? Entonces están trabajando durante 6 semanas, 5 o 6 semanas aproximadamente, y hacen luego 2 fines de semana 6 funciones, 3 y 3 funciones, que se muestran al público como el primer trabajo profesional de los alumnos. Después está todo el tema de los alquileres, que la sala está siempre abierta la posibilidad de hacer todo tipo de alquileres, que han ido creciendo en los últimos años bastante. Y alguna cosa me dejaré. Sí, la profesión de euskera. La profesión infantil. Dentro del convenio. Dentro del convenio, del marco del convenio de. El concurso. Eso es. Los premios. Hacemos una serie de actividades, que uno es el concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil, lo cual los ganadores de la sección de euskera y los ganadores de la sección en castellano luego se representan, dependiendo de si el texto tiene las posibilidades reales para ser representado. El de castellano se hace en Navidades, y el de euskera se hace una campaña de teatro escolar también dirigido a público infantil a los días antes de Semana Santa. Estamos rondando ahora más o menos en torno a los 18 o 19 mil espectadores al año, más o menos. Las campañas escolares, que son unas campañas fuertes a nivel del público, ronda los 3.600, 4.000 alumnos, más o menos, juntando euskera y castellano, pues son 1.800, 1.800, más o menos. Y el resto, va a ser estas programaciones, la de Festa, que es la más antigua, y luego el resto, que son programaciones que... Con esto, digamos que hemos cerrado como una especie de ciclo. Nosotros ahora estamos como cerrando el ciclo. Cuando yo entré a la escuela, solo existía Festa Otoño y programábamos solamente en otoño. Ahora, digamos que programamos durante todo el año, durante todo el ciclo, excepto en verano, que ya el año pasado empezamos a programar en verano también, porque nos aburrían, vamos a trabajar en verano. Entonces montamos una campaña que era Festa, pero como Festa Otoño, el problema que teníamos es que no podía crecer más allá por cuestiones económicas, es decir, el presupuesto es de año natural, entonces más allá de diciembre no puedes ir. Entonces no podíamos hacer una Festa Otoño en enero del año siguiente, entonces las fechas eran las que había, entonces nos daba pena porque es una programación que funcionaba muy bien. ¿Cómo podía crecer? Pues crecería a la inversa, que era hacia el verano. Entonces hicimos una prueba el año pasado en verano, que no sabemos si este año la volveremos a hacer también, porque es un poco rollo. En apoyo a compañías navarras. Uno de los objetivos que tiene la sala, evidentemente, es el apoyo directo a las compañías navarras, que puedan ser programadas y que puedan tener, bueno, pues, vida dentro de la sala, programándolas o ofertándolas nosotros a los exalumnos. Una de las cosas que hacemos siempre es las compañías de teatro que son de exalumnos tienen la posibilidad de estrenar en la sala, cediéndoles una semana, cambio de dos funciones, una serie de cosas para que, digamos, pueda haber como esta relación, ¿no?, entre las compañías y la sala. No sé si me dejo algo así de... Bueno, contamos esto que es un poco la... Y que... Ah, y luego el Centro de Investigación y Documentación, y luego el montón de revistas, volúmenes de teatro, y centralizamos un poco toda la información que sobre artes escénicas se produce en Navarra, o sea, a partir de la prensa y de determinadas noticias, y vamos, y tenemos ahí un archivo, vamos, impresionante. La palabra es impresionante, ¿no? Luego publicamos una revista también. Ah, eso es. Dos números, una revista en otoño que tiene que ver con todas las programaciones, y luego en primavera otro número que va más tiene que ver más con la actividad más docente, con el taller nacional de carrera, con el seminario que también organizamos en colaboración con el Teatro Gallarre. Con el Teatro Gallarre hacemos dos actividades, ¿no? Por un lado, la organización de un seminario ligado al Festival de Teatro Otras Miradas, Otras Escenas, el que hacen ahora en primavera, que es más internacional, que traen gente de fuera. Entonces ahí nosotros hacemos una parte que tiene que ver con los creadores que vienen a la escuela a tener un encuentro, pues, con los alumnos o con gente que está interesada en las artes escénicas, ¿no? Entonces las ponencias y todo eso, pues, solemos publicarlas en la revista. ¿Y eso es el horario de madre? Y luego también la otra actividad que hacemos desde hace 7-8 años es unas visitas guiadas al Teatro Gallarre, que era, bueno, las guías didácticas previas, toda la información alrededor de la actividad del Siglo de Oro y tal, pues la hemos hecho nosotros, y la dirección artística del espectáculo está hecha con mis exalumnos. Aquí hay algunos que han pasado, porque claro, los niños van creciendo, entonces como va dirigido a los alumnos de cuarto de primaria, pues todos los años ellos son nuevos y nosotros nos vamos quedando ahí un poco. Sí, es impresionante el paso del tiempo, ahí se nota mogollón. Entonces, bueno, hacemos, son unas visitas guiadas de que los niños llegan al Gallarre y hay unos cómicos del Siglo de Oro que están perdidos, y bueno, hay una dramaturgia ahí que les ayuda a conocer todas las partes del teatro, y al final representan un entremés de Cervantes. Y bueno, es una entrada lúdica a lo que es el espacio teatral y la actividad teatral por medio de estos actores del Siglo de Oro que se enganchan con los grupos de los chavales. Esas son un poco las dos actividades con el Gallarre. Nuestro balance es positivo. Realmente hemos ido creciendo, yo creo, en la medida de la demanda, y hemos ido ampliando un poco nuestros objetivos. Y en este momento, pues eso, el problema más grave este año ha sido también el económico, pero el del local es un problema que nos acompaña desde el principio, y el reconocimiento de los estudios de arte dramático para que los alumnos de alguna manera puedan tener un reconocimiento de los 3 años y de las casi 3.000 horas que se pegan allí estudiando. ¿Puedo añadir alguna cosita? Sí. Está chivando Belén, además. No, que digamos que uno de los objetivos, o el principal objetivo de la escuela, es la formación de actores y de actrices, y en esa línea, además de los 3 años, los 3 cursos, pues solemos organizar, por ejemplo, en verano, cursos dirigidos a profesionales del teatro, que viene gente de Navarra, pero también gente del Estado y de otros estados. Pero digamos que es un poco ahí donde la labor de la Escuela Navarra de Teatro se para, en esa parte de la formación, y a partir de ahí es cuando llega realmente el turno de gente que tiene que ponerse a producir, y entonces es un poco a donde venían ellos a contaros un poco sus avatares, ¿no? Después de que han pasado por la escuela, cuál es la situación en la que se han encontrado y su experiencia, ¿no? Yo creo que es un poco ahí. Pero no sé si has terminado. Sí. Nosotros también somos reciclados, somos alumnos de la escuela, más o menos de las mismas promociones, y bueno, nos hemos ido... Reciclados. Todos somos reciclados. Yo era el TEN, y todo el mundo se confunde con el TEN, ¿no? Eso es el Teatro Estable de Navidad, una compañía. La compañía de la cual después tiene relación con la escuela, luego con la compañía. Sí, fue un poco el origen. Yo creo que lo vi una gente mayor, se acuerda. Sí, sí, pero ya había una hora. Existe todavía, ha existido desde hace tres años y se han cambiado el nombre en realidad, porque bueno, ha habido como escisiones, ahora son Atticus y Ditirambo, ¿no? Los últimos. Sí, lo que pasa es que gente que lleva 30 años, en realidad del TEN, pues son la gente de la nave, Marri, la gente de Ibáñez, o sea, los que tienen alrededor de 50... En el 79 es que empezó, cuando en el 77 fueron las primeras elecciones, y el centro, el UCD, montó lo que se llama los teatros estables. Y estos han sido en Murcia, en un montón de sitios, lo establecieron. Había como tres requisitos, un grupo de teatro, una asociación de espectadores y una escuela. Eran tres requisitos que se pedían. Entonces aquí fue el Lebrel Blanco el grupo, la escuela Julten y la asociación de espectadores. Fantasmaba que no existía en ningún lado. Pero eso fue así, se montó en todo el estado. Pero fue un germen muy interesante para distintas escuelas en muchos sitios. Bueno, pues nuestra historia no es tan larga, por desgracia, mucho más corta. Sí. Bueno, en realidad también hay gérmenes también por ahí de la asociación... De aquellos entonces. Sí. Bueno, hay gente, lo que pasa que sí que es verdad que es un sector que ha estado desorganizado. Sí. Así que como asociación realmente se creó hace un montón de años, que de hecho nos hemos aprovechado nosotros del CIF, pero no ha funcionado. Es una serie de gente que se unió en su día para también pelear lo mismo que ahora con las instituciones, intentar reivindicar una serie de cosas, pero eso se diluyó, cada compañía ha ido un poco a su aire y a... buscándose un poco las castañas como ha podido, porque la situación aquí ha sido bastante, bastante complicada. Como NAPAE, realmente se crea oficialmente en octubre del 2008, aunque tiene el germen en las jornadas que hubo en febrero y marzo de 2008 en Baluarte y en Maisonave, a propósito de empezar a pensar en un proyecto de red, que había sido una de las promesas electorales de Miguel Sanz, de crear una red de teatros de Navarra. Se le hace un encargo a Víctor Iriarte para que prepare un proyecto. Entonces se organizan esas jornadas en las que se invita a responsables de otras redes del Estado, y Víctor Iriarte organiza una mesa de trabajo con los sectores implicados, con la Federación de Municipios, con la Asociación de Gestores Culturales y con el sector de las artes escénicas, que estaba sin organizar y que entonces de alguna manera fue un poco la urgencia vino de ahí, ¿no? De intentar crear la asociación ya y consolidarla para poder estar en esas acciones importantes que se iban a desarrollar, tanto bueno, pues para la creación de la red. También NAVAE nos invitó al Parlamento para saber nuestra opinión acerca de esta red. Entonces, bueno, un poco vino la urgencia de organizarse. Un poco la excusa fue la red, pero realmente había una necesidad de organizarse para otro montón de cosas que realmente son las que nos preocupan, porque la red, desde luego, nos produce... Está preparado. No. Tenemos ya esto ya... Producía una desconfianza bastante generalizada. Entonces, realmente nadie tenía muchas expectativas puestas en la red, pero sí en que fuera la excusa para que empezáramos a juntarnos, a vernos las caras de nuevo y a organizarnos para un poco dignificar el sector que está y sigue un poco, bueno, manga por hombro, ¿no? Entonces se decidió que fuera una asociación de individuos, porque hubo también allí en las reuniones muchas opiniones encontradas. Había gente que consideraba que tenía que ser una asociación de empresas teatrales, otros pues que no, que tenía que ser de individuos, y finalmente fue de individuos porque realmente la situación es mala para todos. Y ojalá llegue un día en el que los actores se puedan hacer un sindicato, pero realmente los problemas son los mismos, tanto de las empresas como de los actores, porque muchos que tenemos compañías también trabajamos a nivel independiente, con lo cual la realidad es que, como está tan mal, pues bueno, decidimos que fuéramos pues personas físicas. Por este motivo, algunas de las compañías que estaban reuniéndose durante esa época se desvincularon, otras pues se unieron, y finalmente, como os he dicho, en octubre de 2008 se crea oficialmente NAPAE, y desde entonces pues nos venimos reuniendo pues más o menos una vez a la semana, a veces bastante menos. Como objetivos pues tenemos, bueno, conseguir el reconocimiento y el apoyo institucional, elaborar un diagnóstico de la situación actual del sector, ordenar y elevar la competencia de creatividad y calidad del sector, sensibilizar a las administraciones, rentabilizar las inversiones, colaborar en la profesionalización y proyección interior y exterior de los creadores artistas. Bueno, pues porque realmente sí que es cierto que el Teatro Navarro no está presente, ni casi aquí y fuera, pues tampoco. ¿No? Es un poco una situación muy... Primero porque no ha habido realmente una diferenciación de lo amateur y lo profesional. Hemos nadado un poco todos entre lo amateur y lo profesional, sobre todo provocado también por las administraciones, que nunca han querido apostar ni apoyar apoyar este sector. Nunca en ninguna feria a nivel estatal que hayamos podido ir las compañías, nunca ha habido una presencia del gobierno de Navarra, pero con ninguna legislatura. Nunca, pues tú vas a una feria, por ejemplo FETEN, que a nivel europeo es muy importante, o a Tárrega, y pues tú ves ahí un stand del gobierno vasco, un stand, ¿no?, que vende sus espectáculos y que está ahí como apoyando proyectos de su comunidad, y por ejemplo el gobierno de Navarra nunca ha estado, ¿no? Nosotros consideramos que si apoyara el teatro, o sea, las artes escénicas, pues como el Espárrago, el Camino de Santiago o la Catedral, pues que nos iría bastante mejor. Pero realmente, pues como no hay ese apoyo, ya no económico, sino realmente de vender su teatro, su cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha habido pues mucha mezcla. Las compañías profesionales que sí que han apostado y que se han constituido como empresa y han dado de alta a sus trabajadores, pues han tenido que ir bajando los cachés, para equiparar su caché al de las compañías amateur, que no pagan seguridad social, pero realmente no había una diferenciación, ¿no? Tú te encuentras con programadores que dicen, no, pues, ¿cuántos sois? 11, pues esta compañía me cobra, son 5, me cobra esto, y estos son 11, que es una compañía amateur, pues yo qué sé, del grupo de Peralta, y me cobran lo mismo, pues ande o no ande, cabello grande, los que sean, ¿no? Entonces no ha habido esa... Ahora mismo en NAPAE pues hay de todos, hay gente que son actores, directores, bailarines, músicos, hay gente del circo, la escenografía, un técnico, bueno, ¿no? Un sector muy heterogéneo y complejo. Las personas que trabajamos en este sector, pues bueno, desde el ocio y el entretenimiento, ¿no? Espectáculos de sala, animación, tal, la educación, también muchas de las personas que están en NAPAE pues se dedican a dar talleres en la escuela o en colegios, actividades extraescolares, juego dramático, la industria también, ¿no?, de pues, los técnicos, y luego los profesionales de las artes escénicas, pues bueno, hacemos trabajos de lo más variado, ¿no? Porque lo mismo, ¿no?, aquí está un poco lo que presentamos, lo mismo estamos en el aniversario de San Francisco Javier, que en la inauguración de un sex shop. Nos vestimos de alce para una promoción de la caja de ahorros y nos desnudamos para que nos dibujen los de artes plásticas. Bueno, pues es un poco un sector totalmente heterogéneo y cuando podemos, pues pillamos un papelito, pues lo hacemos, ¿no? Así es lo que menos. Pues cuentacuentos, en fin. Sí, pero está todo muy al margen de lo que es... lo normal, por así decirlo, en términos laborales, ¿no? De fuera de nunca trabajas con un contrato, todo muy muy subterráneo, sí. Por así decirlo. Sí, rozando la ilegalidad siempre, pero a veces apoyada por la administración. O sea, hasta hace muy poco nos costaba realmente que nos hicieran una factura como empresa. No, hazme de asociación de esa sin ánimo de lucro y de eso de... O sea, hasta sí, ellos sí. Mismos han provocado, ¿no?, que no exista ese tejido sí. Realmente profesional. Porque no querían pagar IVA, porque no... O sea, ellos mismos... Sí, se ha fomentado eso, sí, en los ayuntamientos. Sí, si les presentaban las facturas sin IVA, ¿no?, pues era mejor. Entonces, para las compañías es muy difícil, primero, trabajar aquí, porque a veces incluso una compañía de fuera que tenga ayudas a giras puede venir con un caché más barato que el que tú tienes. Entonces, es tremendo. Y luego salir fuera, pues es casi imposible, pues porque realmente no se conoce el teatro navarro. Pues tú hablas del teatro vasco, hablas del teatro andaluz, hay un como una... Bueno, se conoce, pero el teatro navarro no se conoce. Se hace bromas, ¿no? De hecho, ¿el teatro navarro qué? Pues, existe. Sí, hace poco me llamaron de la Federación de Asociaciones de Artes Escénicas y bueno, a ver qué pasaba aquí. Pues nada, no pasa nada. Se produce porque sí que se hace al cabo del año, siempre hay un número más o menos estable de producciones, pero que tienen un recorrido muy limitado. O sea, ya aquí ya es limitado y ya afuera pues es limitadísimo. Aquí ensayamos más que actuamos. Sí. Siempre estamos ensayando cosas que tienen pues una duración de máximo 10 funciones o, ¿no? Una cosa así. Entonces un poco la salvación es pues montar 3 espectáculos al año o pues eso, pues que te llamen de tal y poder estar trabajando con otra compañía o con otra historia, ¿no? Pues ensayando durante meses sin cobrar ensayos, bueno, etcétera, etcétera, mucha precariedad. Sí, y entonces es una situación como una pescadilla que se muerde la cola y que es difícil como salir, ¿no? Es complicado, ¿no? Lo que comentaba así de otras comunidades como el País Vasco, lo que se ha hecho es durante años, como se ha incentivado pues a una serie de empresas o se ha apostado por una serie de personas o colectivos que, bueno, pues han convertido como en productoras potentes de teatro. Y tanto a nivel de distribución, de generar nuevos espectáculos y más cosas. Y aquí nada de nada. Nada de nada. Absolutamente nada. Y entonces en ese aspecto estamos a la cola, ¿no? Sí. Sí, ¿no? O sea, la realidad es que estamos a la cola en muchos aspectos. Yo, con los años, lo que ocurre, hace tiempo había pocos circuitos, pero en realidad los grupos navarros actuaban más en los circuitos de aquí. Y ahora lo que ocurre es que vienen mucha gente de otras comunidades, lógicamente. Pero, y como ellos vienen aquí y los navarros no salen fuera, pues evidentemente los que se quedan sin currar son los de aquí, ¿no? Los navarros. Entonces es una... Realmente el otro día hablaba Iñaki de Miguel, que ellos cuando había momentos mira, antes salían... ¡Iñaki de Miguel! ¡Hombre! ¡No! ¡Ya no funcionaron! ¡Y esto también estaba preparado! ¿Qué decías? ¿Tú qué decías? Comenta un poquito lo que decías, hombre. Fuerte, ¿no? No estoy muy de acuerdo con lo que he dicho hace poco. También habla de hablar y escucharse. Se va a tomar un rollo. De alguna manera, el momento en el que estaba todo el mundo como empezando en precario en todas las comunidades, y entonces, bueno, más o menos estaban todos igual, pero sin embargo el resto de comunidades han tenido un apoyo y han crecido, y los de aquí, pues... Es todavía, o sea, que se va mucho más atrás. Sí. Es complicado también porque Navarra es pequeñito y uniprovincial y entonces ahí todo es más limitado. En cambio el País Vasco, bueno, ahí pues tienes más posibilidad de girar y la red es más extensa. Y... O sea, también aquí la comunidad tiene una serie como de limitaciones, ¿no? Pero que esas limitaciones la propia administración ha hecho que sea todavía, las han agrandado. Sin embargo, venden al contrario. Los espacios, por ejemplo, han crecido muchísimo. Sí, se ha hecho una inversión impresionante en espacios escénicos, en estos auditorios que son... Que luego no tienen nada dentro. No hay programación, no se programa, no hay dinero para programar nada. Entonces, las casas de cultura están sufriendo como un abandono también, ¿no? Tú igual vas a hacer una función hace igual 3 meses que nadie ha ido allí, está sucio, está abandonado, ¿no? Es como... Pues, está... vacío de contenido. Sí que se ha invertido muchísimo en ladrillo, pero realmente luego no se amortiza. No se... Claro, de Tafalla para abajo hay unas cuantas casas de cultura que están abandonadas absolutamente. Prácticamente no hay ni programación. Valtierra, hay otro par por ahí que no programan. O sea, ni siquiera me parece que no sé si tienen técnico de cultura. O hay una persona que trabaja 10 horas a la semana o una cosa así. Sí, a veces quien lo lleva es el concejal de cultura, si tiene tiempo o... Bueno. Uh-huh. Y bueno, dentro de las acciones de NAPAE ha sido, ya que, como os digo, la red no era para nosotros ninguna panacea, como se ha demostrado, pues nuestra idea era reunirnos con la administración, reunirnos con el ayuntamiento, con los partidos políticos, intentar convertirnos en interlocutores válidos, que nos consultaran, que pudiéramos establecer lazos de comunicación, pues para intentar Y bueno, realmente estamos, yo creo, antes nos ninguneaban y ahora no sé si estamos todavía peor que antes. No sé si es que lo hemos hecho mal o que la crisis es tan dura. Y no sé, pero realmente, bueno, pues sí que hemos tenido pues, algunas comparecencias en el Parlamento, reuniones con Gobierno de Navarra para hablar no solo de la red, sino también de las ayudas a montajes, por ejemplo, ayudas a giras, porque como os digo, no ha habido esa diferenciación entre lo amateur y lo profesional, las ayudas aquí están mezcladas, te puedes presentar tanto música, teatro, danza, y no hay diferenciación de si eres amateur, profesional, en otras comunidades muy diferenciado, ¿no? Tanto dinero para los amateurs, tanto dinero para los profesionales, tanto dinero para la danza, tanto... Y aquí no. Entonces, claro, eso también ha hecho que sea un poco todo muy... Y además muy poco dinero, evidentemente. Las ayudas a giras que había antes, bueno, a giras, a conferencias... Bueno, una cosa, un montón de... Muy poco dinero para un montón de cosas que nunca, con las que nunca se hacía nada. Y realmente no hemos conseguido gran cosa. La red no ha servido para programar más y mejor, que era uno de los objetivos que, con los que nació. Realmente este año, para lo que ha servido ha sido para paliar la crisis de los ayuntamientos. Los ayuntamientos han podido programar lo mismo que otros años con ese dinero que les ha llegado del Gobierno de Navarra, que si no de otra manera no lo hubieran podido hacer. Y justamente por tener ese dinero extra, pues han podido incluso programar cosas de más dinero de fuera. Con lo cual las compañías navarras no hemos trabajado más sino menos, y mejor tampoco sino peor, porque igual has tenido que trabajar en sitios más pequeños, en condiciones peores. Entonces, bueno, la red realmente no nos ha sacado de ningún apuro, y ahora, bueno, pues estamos en un momento en el que, como nos hemos organizado, nos hemos hecho visibles y hemos de alguna manera protestado un poco, pues no sabemos si eso va a tener también consecuencias o qué va a suceder. Pero realmente la situación de las compañías y de las personas que están en APAE, en algunos casos, es bastante dramática. Pues gente que se está planteando el dejarlo, gente, bueno, la cosa está, también me imagino, pues por la crisis, ¿no? Pero también porque realmente no... Porque no se trata de más dinero, sino de que se gestione bien ese dinero. Claro. Como lo de siempre. Sí, sí. Un poco de cabeza, ¿no? Y nosotros nos planteamos, ¿no? Decir, no, es que estos lugares que no tienen un proyecto, no saben qué quieren hacer con todo esto que tienen de casas de cultura, de todo este tema, ¿no? Pero algunos hemos llegado a la conclusión de que sí, que saben perfectamente lo que quieren hacer y que lo que hacen tiene una dirección y un objetivo que, pues, va en contra de lo que nosotros queremos. Directamente en contra, y entonces hay algo ahí que no va a terminar de funcionar con esta gente, por lo menos algunos creemos eso. Sí, es que la sensación es que antes nos obviaban, nos minuciaban, y ahora parece que cosa que has pedido y que has reunido y que y sí, es justamente todo lo contrario, peor, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, no sé. Sí. Y más o menos, no sé si se me olvida algo. Bueno, la feria, digo, que es cuestión de que no es cuestión solamente de dinero, ¿no? Ahora se ha organizado la feria Estrena 2010, que ha sido como nosotros desde el principio pedimos a la red que hubiera una feria, una especie de muestra donde pudiéramos exhibir los espectáculos de las compañías navarras, que no tuviéramos que ir luego llamando programador por programador, oye, cómprame tal, sino que realmente se viera el trabajo de todo el mundo y los coordinadores pudieran verlo. Y bueno, se ha convertido en una especie de tanto que se han llevado para lo de la capitalidad, ¿no? Realmente no estaba anunciado en ninguna parte más que en la página de la Capitalidad de la Cultura, siendo una cosa de la red de teatros de Navarra. Solamente han entrado 8 compañías. No ha habido un espacio realmente de encuentro entre los coordinadores y las compañías. Ha habido 3 personas que han venido de fuera a contarnos cosas que son muy interesantes, pero que no son nuestra realidad. Estamos en muchos casos años luz de lo que nos cuenta la de Galicia o la de la red de teatros de Madrid. Es que estamos, o sea, está muy bien saberlo, pero... Estando tan lejos es mejor no saberlo. Te voy a poner los dientes largos y te quedas peor. Entonces, para todo ese dinero, luego se ha organizado tan mal y se ha hecho tan poca publicidad, y aunque se ha, como uno de los objetivos era que las compañías recibieran el caché íntegro, que en otras ferias pues a veces te pagan el 50% tal, pero realmente las salas estaban vacías. Había los coordinadores y cuatro más. Pedimos que nos garantizaran los niños en las actuaciones infantiles. No había niños, imagínate una actuación infantil con 40 coordinadores. Te parece que estás pasando un examen, ¿no? Y dos niños que hacen. Entonces, y dices, y claro, y una sala de 300 butacas, de 200, dices, sí. Me pagas el caché, es un dinero que has invertido. ¿Cómo no te preocupas en que la sala esté llena? Uh-huh. Llena de gente. O sea, que no es cuestión de dinero, sino que el dinero se gestione bien y se... No sé, es que los que somos de familia pobre, sí. Pues es como... Sí, ¿no? Sí. Sí, boicotean iniciativas, ¿no? Que así aparentemente parecen buenas... Luego se convierte en un sinsentido, o sea, es como parece que se boicotean ciertas cosas, ¿no? Esto lo de la muestra esta de teatro ha sido una tomadura de pelo ya por momentos, porque ya desde los principios de la asociación les propusimos la idea de esta de hacer una muestra y de repente de la noche a la mañana se sacaron la muestra del bolsillo publicada en el diario Navarra sin contar con nadie. Bueno, pero es que nosotros nos reunimos con el consejero 3 días antes de que la anunciaran, que habían eliminado Correpueblo, Ronda de Otoño, le dijimos qué vas a hacer ahora, qué propuestas tienes, sabes que te pedimos la feria, qué vas a hacer, hay algo pensado que sustituya todo esto que os habéis eliminado, nada, y a los 3 días salen con todo un montón de programas nuevos, la feria... Entonces, las fechas dice, de todo... Pero ya. Si yo me he reunido contigo y no me has dicho nada... 3 días antes. Eso es muy típico, ¿no? Es muy común. En Navarra, en sus sectores. Sí. La idea, bueno, o sea, pues no sé si habéis terminado. Sí. La otra vez también lo pongo. ¿Tú hubieras contado? Yo solo escribía, no es una tontería, pero ¿cuánta gente así? Porque yo es el primer baño de realidad del teatro que he tenido. Pues, de aquí. Solo una tontería. ¿Cuánta gente vive, o sea, cuántos actores y actrices hay aquí? ¿Cuántas compañías? Pues esa es una cosa que habría que hacer un estudio, porque realmente no lo sabemos. Porque como está tan mezclado lo aficionado con lo amateur, los emergentes, los que quieren, los que pueden, los que no pueden, o pueden ayer y hoy ya casi no pueden. No hay. En APAE ahora estamos 45, no sé si sabes. O sea, compañías que funcionan así con normalidad, ahí... No sé, hay por ejemplo, cuantos, la feria, ¿no? Se presentaron 26 espectáculos, ¿no? Sí, 26 países. Pero claro, 26 espectáculos y algunos tenían, o sea, misma compañía que sí, presentaba dos sí. Espectáculos. Podemos decir que en torno a las 12, 13 compañías, más pues, o menos profesionales estables, relativamente. Bueno. Estables, relativamente sí, estable, relativamente sí. Profesionales. Sí, pero bueno, de las que pagan seguridad social, de las que contratan, yo creo que podríamos sí. Hacer un con lo que está preguntando. Sí. Y de gente sí. Por ahí, pues ponle que son 60, 70 personas, más o menos, que están más o menos vinculados a la profesión y que tienen una sí. Relación, decir, de día a día, de incluso económica. Uh-huh. Y bueno, alrededor de, claro, de igual gente que son actores o directores, luego alrededor de todo esto. Uh-huh. Hay gente de vestuario, gente de iluminación, gente de música, de bellas artes, hay... O sea, el teatro tiene esa particularidad también, que consigue ahí un poco juntar muchos ámbitos, ¿no? De la cultura, eso está muy bien. Sí, que generamos puestos de trabajo también. Sí, sí. Y luego mucha gente que se va fuera, lógicamente, mucha gente. Y muchos que viven del cuento. Eso es, pero del cuentista. Literalmente. Gracias al cuento. Sí, muchos, hasta ha sido la. Sí, el tema de los cuentos ha sido. No, que sé, desde 2000, del año 2000 o así, ha habido. Mira, ahora esta también es del. Está en meterla en los. Yo soy contacuentos. Por dinero. Yo el jueves voy a hacer 2 sesiones de narración oral. Muy bien, ahora también se lleva mucho. Sí, se contrata desde hace unos años. Porque mucho, me gusta y por dinero. Yo he descubierto que me gusta, pero era por dinero. Yo descubrí primero que me gustaba. Después, pues descubriste una de las ideas que tenemos desde el principio en el grupo y que yo creo que es lo que le puede dar más sentido es como intentar contrastar. O sea, la idea de grabarlo, pero vosotras y vosotros nos escribáis, encima en vuestro caso encima tenéis un archivo increíble y demás. O sea, lo que queremos es recoger esta realidad que encima, como dicen, era en mi caso también muy desconocida, pero que vemos que puede haber una relación directa con sectores, incluso como el mío, que es el sector TIC, que imaginaos que relación puede tener, pero que la tiene, porque en el caso, por ejemplo, de la única feria que ha habido, se hizo de la misma manera, o sea, exactamente igual, o sea, se pidió, y de repente la hicieron, y no la hicieron con los que la habían pedido. O sea, que los sectores, en términos de sectores de la producción, en un caso como el nuestro, que puede ser industrial, y que no tiene, entre comillas, una parte artística tan definida, pero a la hora de trabajar con respecto a las instituciones, los lugares comunes en los que nos podemos encontrar, sobre todo los sectores que podemos, los grupos, las entidades o las personas que podemos estar no en la cuerda o en la línea de esas instituciones, nos podemos encontrar en lugares comunes, que es lo que justo queremos tratar, ¿no? En el grupo. Lo que queremos es recoger el máximo de estas experiencias para encontrar esos lugares comunes y sobre esos lugares comunes ver qué se puede hacer. Porque entendemos, que incluso yo creo que habéis apuntado una serie de líneas, que se va a poder hacer algo, porque algo va a pasar con esos espacios. O sea, en esta situación de crisis y en esta situación de recortes, y en esta situación de ventaja que les está dando para poder decirte que no, con una sonrisa muy sibilina, no, es que el dinero, ¿qué le vas a hacer? Va a cambiar o tiene que cambiar, ¿no? Si las cosas van y en un corto o medio plazo la cosa gira, nos hemos de encontrar con que lo que está pasando en otros lugares y en otras experiencias cercanas y lejanas, ¿no? Lo que puede pasar en Barcelona, lo que puede pasar en sitios más brutales como Londres con respecto a la industria creativa y demás, o a las industrias artísticas, donde la cultura no solamente es un elemento importante, sino que incluso es un elemento central. O sea, eso puede ocurrir en la mayoría de las ciudades y puede ser una de las análisis que hacemos o que siempre sale encima de la mesa es ¿y si se va la SEAT? ¿No? ¿Y si se va la Volkswagen? O sea, ¿cómo una ciudad, como una pequeña metrópolis como Iruña puede gestionar su propia realidad? Pues entendemos que la cultura de repente se puede meter en ese lugar central y entendemos obviamente también que vuestro sector o vuestro espacio también lo estará. Claro, con una ventaja, que como no se ha hecho nada y lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho en la mayoría de los casos se hace a la contra. A la contra por pura inercia, porque es lo que tenemos aquí, porque bueno, que en un momento dado yo creo que es una oportunidad, nos vamos a encontrar con una cantidad de espacios que no van a saber qué hacer con ellos, entre ellos esos centros culturales, bueno, yo digo mamotretos como puede ser el Baluarte o espacios como puede ser el... Yo tengo un objetivo con el Baluarte, personal, pero es una cosa personal. Pero yo que sé, ahora mismo todo lo que ha podido ocurrir en el auditorio de Barañáin, ¿no? Toda la experiencia interesante que ha sido, ¿no? Por la intento de autogestión o ¿no? de gestionar de forma diferente y que en ese contra, ¿no? Que ha hecho el gobierno ahora por ponerle nombre, ¿no? Pero esas instituciones, en un momento dado tenemos la posibilidad, si hacemos ese análisis en conjunto, de poder tomarlo, de poder girarlo. Por eso, o sea, yo tengo una serie de, me he hecho unas apuntes, una serie de preguntas, porque claro, ha habido cosas que dicen, qué poco sé de todo esto, pero que vemos que, joder, que encajan y que yo creo que es la idea, ¿no? La idea que buscábamos, ¿no? Por eso vamos a ir invitando a más gente, que hable de más sectores y que hablemos en esos términos de cómo producimos nuestra propia cultura, nuestra propia creatividad, nuestro propio trabajo, que a fin de cuentas es de lo que se trata. O sea, de hecho, trabajamos y curramos e intentamos crear nuestro propio trabajo en sectores que nos han contemplado. Por eso ese espacio, ¿no? Entonces, de hecho, una de las preguntas es eso, ¿no? ¿Cómo se vive esa especie de no lugar entre lo amateur y lo profesional, ¿no? Si hay fricciones o si no las hay, o si... O sea, es una de las dudas, porque entiendo que puede ser uno de esos espacios así como de conflicto. Sí. De hecho, ha sido lo que más nos ha costado ponernos de acuerdo, porque... Sí, el primer año la mayoría de las reuniones se centraban en ese aspecto, ¿no? O sea, en la definición de profesional. Claro. O sea, ya a nivel individual, ¿no?, de cada uno, cada actor, ¿no?, cómo se considera, cómo vive el oficio y eso, y luego cada compañía, ¿no? Y tela. Ya digo, el desconocimiento máximo, ¿eh? O sea, porque más o menos es productora, o sea, sí, aquí las productoras más no existen, o sea, no las propias compañías y bueno, hacen, y es como siempre es nadar un poco en la subsistencia. O sea, no es que tú haces un espectáculo, lo amortizas, le sacas dinero, tienes un remanente para invertir en el siguiente. No sé. Es que como los cachés han tenido que ir bajándose y bajándose casi para cubrir gastos, que el otro día una de las ponencias era eso, ¿no? Hablaba de que en la red de Madrid se pagaban, no se pagaba el caché completo, sino que eran los gastos de exhibición. Yo le dije, pues contratad a las compañías navarras porque nuestros gastos de exhibición son los cachés. O sea, realmente no hay esa idea de que debería ser, ¿no? De empresa, de tener un remanente de un dinero que es por encima para que esa empresa siga funcionando, ¿no? Simplemente cubrir casi gastos. Entonces, ¿cómo se vive? Pues hoy había un artículo también, sí, ¿no? En la prensa de ayer había un artículo de una entrevista a Alex Ruiz Pastor, que es el gerente de la red, y hoy había la contrapartida de un grupo aficionado que también reclamaba su espacio, que ellos entonces, ¿dónde van a hacer? Hombre, nosotros considerábamos que el teatro aficionado ya tiene sus vías, ¿no? Pues tanto los ayuntamientos dejan espacios en las casas de cultura o en sus centros cívicos para que los grupos ensayen, luego pues pueden actuar dos o tres veces, luego lo pueden vender en algunos otros espacios. Bueno, pero igual ellos no sé si están deseando hacer más, claro, cada no lo sé. Claro. Sí, lo que decía el chico este, que claro, ahora pues se le cierran puertas a lo amateur porque parece ser que se quiere, desde la administración dicen que quieren fomentar la profesionalidad de las artes escénicas. Pero no están haciendo ni lo uno ni lo otro. O sea, lo dicen pero no lo hacen. O sea, los profesionales no estamos contentos porque no nos están apoyando. Y sin embargo, se está vendiendo, o sea, los aficionados están sintiendo que les estamos quitando su parcela. Sí. Algo va mal. Sí. ¿Y pensáis que ese es el debate? ¿Entre lo profesional y lo amateur? Es que yo creo que es un proceso. Es que de la noche a la mañana sí. Uno no se hace profesional. No. Sí, yo creo que era todo como que había una pelota ahí. ¿Esa distinción así es, por hacerme la idea, es así tan importante o realmente se puede imaginar? Es un comienzo. Claro. Es que yo si soy aficionado porque quiero ser aficionado, que soy albañil o soy enfermero y me apetece hacer teatro, que es... ¿no? Eso está muy claro. El problema es que quiera ser profesional y no pueda. Claro. Esa es la historia. Y ahí en Adamos hay una tierra de nadie donde hay compañías que no se atreven a dar el salto a convertirse de asociación sin ánimo de lucro a empresa, pues por todos los gastos que eso conlleva cuando el panorama es negro, pero negro, negro. Si tú dices, bueno, venga, doy el salto, me arriesgo, pero me garantizo que voy a entrar en la red y que voy a hacer 20 funciones. Bueno, pues venga. ¿No? Claro, cuando estamos haciendo 3, o sea, las compañías, una media de que hasta final de año nosotros tenemos 4 actuaciones, así de claro. O sea, lo que intentamos es como sentar unas bases, o sea, unos principios que hacen que, o por lo menos que pretendan consolidar el sector, por así decirlo, bueno, llamarlo sector, no sé llamarlo sector, no quiero llamarlo. Una intervención sobre este debate. A mí me da la impresión que el problema que el sector profesional aficionado es que todo está tan mal gestionado, hay tal escasez de medios que se ha producido una especie de rebatiña y de, sí, digamos, de problema, ¿no? Yo comprendo las exigencias o las demandas también del sector del aficionado, porque lo conozco, a este chico y un poco las demandas y tal. Pero a mí me parece interesante lo que plantea Nerea. Realmente el problema de fondo es cómo nos llevamos lo poco que hay, si los profesionales o los aficionados. Y os pongo el punto de vista de los artistas. Vosotros decís que estáis mal porque no hay una profesionalización, etcétera. Para nosotros pensar en profesionalización es impensable. O sea, no podemos pensar en artistas profesionales. Es una categoría que, por ejemplo, la plataforma nuestra está a 2 puntos, o sea, no hacemos esas distinciones. Y las demandas son mucho más básicas. Y también pensamos un poco que la fuerza que se puede tener es también mayor, en el sentido de que profesionales y aficionados, aunque no los distingamos, podemos estar juntos en las demandas, digamos, más amplias o más, sí, o más básicas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el pelearnos igual entre nosotros, aunque no haya esa voluntad, pero que ocurra, ¿no? Y que la cosa derive en eso y no en saber cuál es el objetivo o el enemigo, o vamos a decirlo de esa manera, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que... No sé si os pasáis dos en el caso de las artes plásticas, ¿no? Pero nosotros en el caso del arte dramático lo que ocurre es que en esta comunidad no hay una tradición tampoco de de saber qué es un actor, ¿no? Que de saber qué se necesita, que cómo se estudia, que el tiempo que tienes que invertir, no se conoce qué es el arte dramático. Generalmente es la pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Ah, pues me parece que subirte ahí a hacer el tonto y ya está, ¿no? Pero realmente esta mezcla también, porque aquí ha habido grupos aficionados en todas partes, pero no ha habido realmente no se ha valorizado el oficio del actor, que ahí también creo que era un poco por ahí. Entonces yo creo que hay un desconocimiento muy grande. En realidad las compañías tienen una tradición de, no sé, 25 años tendrá la gente que más tiempo lleva siendo profesional, Ángel, Miguel, los que empezasteis vosotros con el TEN, ¿no? 80. Que se mantienen de manera profesional, pero como decimos, trabajando en las compañías y luego dando clases y luego llevando el taller de no sé dónde, o sea, en esta especie de batiburrillo. Entonces yo creo que, por un lado, claro, nosotros desde la escuela, el trabajo desde la educación, desde el conocimiento, desde la iniciación, nos parece importante, pero de alguna manera también vemos que si las compañías, si realmente sale de la gente de la escuela y luego no se desarrolla y seguimos empujando en esa dirección, pero realmente es un poco que dices, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí, no? 25 años sacando actores a la calle que ahora construyen la profesión, pero que realmente no acaba de desarrollar, ¿no? La realidad es que se ha convertido en la mayoría de las compañías están formadas por dos personas, habitualmente marido, o sea, pareja, se va reduciendo, porque no hay posibilidad de subsistencia total y absoluta. No se produce el divorcio. Luego se dio poco, ¿no? Ya monólogos ya queda poco más, ¿no? Es que no. Entonces, claro, si realmente hay un montón de compañías, pero igual si hubiera otro tipo de apoyo, pues igual resulta que en vez de 20 y no sé cuántas, seríamos 13, pero se podrían hacer también otro tipo de teatro. Al final realmente hacemos casi todos lo mismo, porque cosas de dos pues tampoco hay tantas, o sea, no podemos hacer un clásico, por ejemplo, no podemos, es imposible. Entonces no se diferencia, ¿no? Pues las pocas cosas que han salido fuera y que han funcionado, pues igual es porque tienen algo especial, que tienen pues ahora música en directo para niños, y algo específico que de pronto, bueno, pero si no, casi todos, pues hacemos lo mismo, pues porque las compañías son muy homogéneas. Sí, desde luego. Perdona, la segunda vez que te corto. En ese sentido, entiendo la pregunta y entiendo también la reflexión de Iñaki, pero algo que me parece bastante comparable y es lo que pueda ser la profesionalización de la música clásica. Y que al final, tras todos estos años, la situación es completamente diferente. Porque, por resumir muchísimo, la enseñanza de la música clásica está arreglada, entonces. Uh-huh. Toda la gente que sea profesores de escuelas de música, del Conservatorio Grado Medio, del Conservatorio Superior o toque en la Orquesta Sinfónica de Navarra, son profesionales. Hay muchísimos problemas, por ejemplo, gente que está impartiendo enseñanzas de nivel superior, que son los profesores del conservatorio, que tienen, que dan títulos de ese nivel, pero en realidad están trabajando como si fueran profesores de instituto. Bueno, ese tipo de cosas. Pero de todas formas, sí que tienen un reconocimiento legal y por lo tanto después social, laboral, para la gente que sale de allá, pueden trabajar, eso en primer lugar. Y luego además, otra cosa es que este sistema también vaya a colapsar por toda la gente que pasa por ahí y luego no puede entrar en un mercado inexistente porque hay mucha gente que es que se dedica a la docencia de la música y que en sus ratos libres, como el albañil, pues toca conciertos y que las instituciones se han ido aprovechando, ¿no? Y han ido pagando miserias por un trabajo amateur, porque bueno, que uno sea profesor de música no significa si no está en forma que vaya a tocar bien, pues se han pagado miserias y evidentemente nadie puede vivir de ese trabajo que se ha realizado como amateur, ¿no? Pero claro, la situación no tiene absolutamente nada que ver. Porque son eso. Porque ellos tienen las lentejas aseguradas con. Sí, sí, aunque sea con ratas en su edificio, lo que sea, ¿no? Pero sí que legalmente están. Sí, pues ofrecen algo que de entradas la gente querrá, porque tiene ese reconocimiento legal, laboral, social, pero eso. Por eso es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, la gente que esté tocando en la orquesta y luego se quiera montar un cuarteto, pues es amateur y le dará igual hacerlo gratis, porque lo hace porque quiere y está en forma, ¿no? Pero claro, tiene al lado todo eso, ¿no? Todo. Y luego a nivel social, los músicos tienen otro reconocimiento. O sea, tocar en una orquesta... Claro, también tiene que ver con ser con un actor es un poco... cuestiones de este tipo. Pero... Y de la concepción también de las artes, ¿no? Con, o sea, claro. Lo mismo la música clásica, o sea, el valor social que en esta parte del mundo se le puede dar a eso, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con muchísimas cosas así, o sea, lo que decíais vosotras, ¿no? Si existiera una escuela superior o algo de ese tipo, no cambiaría muchísimo. Bueno, aparte redundaría en la creatividad, ¿no? Y en la producción de cada vez mejores obras, me imagino, mayor formación, más... Claro, si tienes un circuito, lo que haces es que ese sea productivo, ¿no? Y luego estás centrado, ¿no? En una cosa, porque con lo que estás pensando, cómo llegar a fin de mes y tienes que hacer, aparte de eso, pues de camarero, de no sé qué, de no sé cuántos, tal, pues la energía está muy dispersa. Sí, sí. ¿Eh? Sí, y ya la limitación de tiempo de trabajo, eso, porque claro, no puedo estar 3 meses dedicado a, o 4 meses, que podría ser igual lo idóneo, a decir, a producir una historia. Es imposible, o normalmente es muy difícil, salvo que tu apuesta sea brutal por decir, quiero montar este espectáculo, lo voy a hacer en este tiempo, me da igual, no voy a cobrar nada, me da igual, pero claro, eso normalmente no se da. Entonces tienes un tiempo limitado de 1 mes y medio, y en 1 mes y medio tienes que ir a piñón, tienes que hacerlo con 3 actores, no puedes más porque no hay recursos. Entonces una traducción, pues, a intentar dilar un poco, esto que es la profesionalización de sectores que incluso puedan ser amateurs, porque el sector en sí, ¿no? Lo que puede venir de Iñaki, ¿no? Un artista como tal que no está ni en su concepción de que sea profesional, porque eres artista, pues eres artista y entonces te quedas en ese lado, ¿no? Así como hay otros sectores que igual lo que estabas comentando, ¿no? Que también he desconocido, que un día nos lo contarás tranquilamente. la jugada sería cómo está viéndose que en otros espacios, ¿no? En el mundo del evento y demás, como gente que se había dedicado a hacer el certamen de turno de poesía, de repente por esto que casi habéis contado, te dicen, no, pero es que ahora te tienes que profesionalizar, o ahora me tienes que hacer esas facturas que hasta ahora no me hacías porque tengo que hacerlo de forma legal, ¿no? Como que de alguna manera ese conflicto que es provocado por las propias instituciones, o sea, que las instituciones son las que deciden si ahora quieres ser amateur o no quieres ser amateur, si eres profesional o no, es que me vienen estos, que estos sí que son profesionales, joder, pero nosotros también lo somos ya, pero es otro tipo de profesional. O sea, como que eso, yo creo, en las cosas que hemos estado leyendo y en los textos que hemos ido recogiendo, se está viendo como un elemento bastante interesante de generación de conflicto. O sea, lo que intuyo, ¿no? Por lo que preguntaba también Nerea, ¿no? Realmente no es importante esa parte, es un elemento más, pero lo importante en este caso es como esa necesidad de crear tu propio espacio de autoempleo, pero digno. No, y una de las cosas que habéis comentado y que también la he apuntado sería eso que habéis dicho del sindicato, ¿no? Y a ver si conocéis experiencias o sabéis de en otros sitios donde suena, ¿no? O sea, yo he escuchado que hay dos sindicatos de actores, en esta sala hay dos sindicatos de actores, me parece. ¿Y cómo, Cataluña y otro cómo funcionan? O sea, digo porque claro, en alguna medida este sector, ¿no? De la producción cultural, por llamarlo así como muy que queda guay y además suena bonito. No, lo que nos falla es eso, siendo como un espacio tan heterogéneo donde podemos encontrarnos gente que está en el mundo, ¿no? Como de las artes, o el mundo hacker, o el mundo de la edición, o el mundo, o sea, como que las cosas que nos atraviesan en alguna medida son las mismas, ¿no? Lo que has planteado ahora, ¿no? Igual nuestro sector es un poco más particular, pero centrarte en tu proyecto personal, que pueda ser un tiempo determinado, ¿no? 4 meses me voy a dedicar a esto porque creo que es lo que tengo que hacer y porque encima me apasiona y me mola y me gusta, no me lo puedo plantear porque tengo que comer. Pero claro, como es trabajo inmaterial, como son ideas plasmadas, ¿no? No tengo tampoco recursos para defender mis propios derechos, mis propias necesidades más básicas, como incluso la de poder comer, ¿no? La idea del sindicato es el lugar donde volvemos, claro, el sindicato no el sindicato que conocemos, ¿no? Así de telediario, ¿no? Sino el sindicato de base, ¿no? Esa idea como sindical de poder organizarnos en términos laborales, pero para cubrir los derechos. Entonces, como en el mío, por lo menos, de los sindicatos es una cosa que ni la pienso, ¿no? Pues si conocéis experiencias o... esa especie de... ¿Cuál sería ese sindicato, no? Ya que os tenemos aquí, vamos a aprovechar. Vale. Bueno, la asociación tiene un poco de espíritu sindical. O sea, no es un sindicato ni nada, ¿no? Pero bueno, ahora que ahora estamos intentando hacer como... dividir los trabajos, ¿no? Y dividir tareas, ¿no? Y hacer como equipos de trabajo. Hay un equipo que se dedica un poco al tema sindical, desde pues el asesoramiento, sobre todo va por el tema asesoramiento, de desde cuánto es el mínimo que tienes que cobrar por un ensayo o por una actuación, hasta pues no sé, pues, temas de todo tipo. De, es que no conozco. No conozco, y es que sé que hay el sindicato de sí. País Vasco, el País Vasco intentó contarlo aquí, pues yo sé que Monsen estuvo en un tiempo siendo ya. Sí, hay muchos actores de aquí que son del sindicato de País Vasco. Lo intentaron como de que yo tengo una compañía, pero también no funcionó. Trabajo. Yo lo que quiero es que haya un tejido estable para que yo pueda pagar dignamente a la gente que trabaja conmigo y que a mí cuando me contrate el otro me pueda. Es que realmente estamos tan abajo, tan atrás. No hay ni eso. O sea, por eso el tema de lo de la profesionalización y por eso hubo mucho debate con eso, que es parecido también el mismo tema, lo del tema amateur. En realidad en la asociación, o sea, todos venimos de lo amateur y o sea, no hay ningún tipo de limitación. Cualquier actor, director que se sienta un poco partícipe de nuestras iniciativas y nuestros objetivos puede ser miembro de la asociación. O sea que no hay tampoco, hay conflicto porque yo creo que es inevitable dadas las circunstancias, ¿no? Y es muy primario, ¿no? O sea, sí. La necesidad es muy primaria, entonces sí, eso, porque tú has estado con compañías que nosotros menos de por esto de menos de este dinero no actuamos, y es claro, tú no lo necesitas porque tú tienes tu trabajo. Y esto es a más, pues claro, realmente no te mueves por... Más que conflicto, yo creo que es confusión. O sea, sí, es una especie de revoltijo. Es batiburrillo de no... Sí. Es que igual, de algún modo... Ordenar, es que hay que ordenar. Yo lo que veo es que, por lo que se comenta del conflicto este de profesionales amateurs, ¿no? Precisamente es un conflicto cuyos intereses revierten en una dirección muy determinada, ¿no? O sea, es el clásico de vivir y vencerás, ¿no? Aprovechándose de que estamos hablando de espacios creativos, los espacios creativos tienen una especificidad con respecto al resto del mundo laboral, que es que la gente que lo hace se supone que le gusta hacerlo, ¿no? Por amor al arte. Claro, pues aprovecha eso para precarizar el sector, ¿no? O sea, para precarizar. Entonces, del mismo modo que... O sea, yo lanzo aquí lo que creo, ¿no? Creo que estratégicamente para luchar contra eso es la alianza con los amateurs, ¿no? Precisamente. No el enfrentamiento con ellos, sino precisamente la alianza para decir, oye, que nos están metiendo... Sí, sabiendo que es lo que pelearnos por unas migajas que no son dignas para nadie, ¿no? Uh-huh. Tendría que haber unos espacios bien definidos para los amateurs que nosotros no los pisáramos, sino que estuvieran ahí, ¿no? Para que la gente pudiera ensayar, para que tal, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, que nosotros tuviéramos nuestro ámbito, ¿no? De hecho no ha habido peleas, ¿eh? Cuando nos hicieron la reunión, se hicieron las primeras reuniones de la capitalidad, los músicos sí que tenían ahí sus conflictos, los coros y tal, y no tenía, pero que decíamos, claro, realmente si hay un dinero igual te puedes pelear por ese dinero, aquí cuando no hay nada, ¿por qué no te peleas por nada? Porque es que no hay por qué pelearse realmente. Los mismos son los aficionados y los profesionales, o sea, es que es un poco, según cuándo, según cómo, según en qué situación, o sea, funciona como... Lo que pasa es que de alguna manera este impulso, yo creo, de la NAPAE a comienzo, de intentar defender un poco los intereses de la gente que más arriesga, que arriesga de manera, pues sí que de alguna forma cerró la puerta a gente, a otros aficionados que se sintieron un poco, ese esfuerzo, por defender a la gente que verdaderamente se está jugando el tipo, pues yo creo que de alguna manera yo lo vivo un poco de semi de tal, de que yo también vengo de lo aficionado, estoy en lo profesional, pero más en el área de la educación, a pesar de que también quiero introducir, pero no... Bueno, que un poco desde fuera yo creo que sí que se vive como un... A ver, estos están luchando por sus derechos... y están cerrando las puertas de alguna manera. Eso yo creo que sí que es importante tener en cuenta, que es una pelea muy muy concreta, pero que de alguna manera, o sea, todos venimos de los aficionados, los futuros profesionales, la futura gente de la escuela va a venir de la afición, la futura gente de la profesión va a venir de la afición, el espectador, y todo lo que decía el chico de Huarte, o sea, tiene razón en todo lo que decía. Ellos se han sentido un poco desplazados como de alguna manera, como que se hablaba del intrusismo de los aficionados en los lugares, pero ellos también sienten por la precariedad, sí, sí, sí, que ese sí. es el tema básico. Claro, ha habido un intrusismo no deseado de, digamos, de los profesionales en los espacios del aficionado. Claro. Pero todo es porque el enemigo común ha precarizado los espacios, los dineros, los apoyos y tal. Entonces no hay nada, o muy poco, o muy mal gestionado, como tú decías. No es que no haya, sino que está tan mal gestionado que se tiene que pelear por unas migajas. Entonces es horroroso, ¿no? Que la gente que ama el teatro, unos se pueden dedicar a ello y otros no. No hablamos de en términos de calidad, sino de, sí, sí. de modus vivendi y tal, que se produce ese enfrentamiento terrible, ¿no? Cuando tenía que haber un diálogo y un... Sí, sí, todos en la misma dirección, cada uno, o sea, hay cosas que nos dividen. Es que yo, claro, los aficionados hace unos años aquí trabajaban, ¿no? Yo estaba en un grupo cuando, en esos años, y teníamos 40 bolos al año, y ahora tienen dos. Entonces, claro, parece que la culpa es de los profesionales, ¿no? Que, pero es que la realidad es que los profesionales tampoco estamos trabajando. Hay una confusión porque los aficionados, por ejemplo, sus profesores son profesionales, pero están... ayudando a grupos de aficionados. Claro, esa es la historia, que las compañías, por ejemplo, un director que tiene una compañía no puede contratar a un director profesional porque no tiene dinero, y sin embargo, una compañía aficionada sí que puede contratar a un director profesional. Es que es un poco lío, ¿no? Tiene el dinero, el aficionado sí que tiene dinero para contratar a un director profesional. Y por ejemplo, yo como compañía no puedo contratar a un director profesional, me lo hago, me lo guiso, me lo como yo todo, y porque no puedo. Sí, yo, un poco tirando del hilo de lo que plantea Imanol, me gustaría saber si esta situación no solo perjudica laboralmente todos los demás, sino que hace algo que apuntabas ahí, que todas las compañías se parecen, que producimos lo mismo, si en cuanto a los contenidos, ¿no? Y a la creatividad esa profunda, que igual... Sí. Podría ser más crítica o más ambiciosa o diferente, sin más, si no se está también degradando, digamos, sí, nivel de producción, porque aún un artista puede hacer poco, pero bueno, él es el responsable, o un escritor que dice, bueno, yo escribo esto con total independencia, pero claro, una producción teatral que requiere una cierta infraestructura, al estar tan limitada, se está a veces... digamos, obligando a cumplir una serie de requisitos que la administración va a apoyar, ¿no? Determinados tipos de espectáculos, determinados contenidos y tal, y empieza otra vez el rollo de la autocensura, que puede ser económica, pero también ideológica, una mezcla. Entonces empezamos a ver que la precariedad, cuando se une a este gobierno, ¿no? Que tiene un control ideológico muy fino, como lo comentabais, ¿no? Estáis en Napa, estáis protestando y tal, y de repente os dais cuenta que están negociando vosotros y os están engañando, ¿no? Entonces se puede estar convirtiendo también en ese aspecto creativo en un problema muy serio, ¿no? Y real. Sí, realmente sí, además luego se nos ataca por ahí también, ¿no? Es realmente que la calidad, que no tenéis calidad, cuando en realidad se está, de alguna manera dirigiendo un poco el producto también. Claro, igual, no sé, vamos a ver cosas del Gallardo, se pone una obra clásica y tal, que puede tener su sentido, no está muy interesante, y eso se apoya en la administración. Una obra crítica, diferente, alternativa y tal, y dice, ¿esto qué es? Esto no puede ser, esto está fuera de... De alguna manera, y por ir a otro tema, que a todas las... Sí, bueno, sí, hay censura, ahora pero ya hace mucho ahora hablo yo, ¿vale? Bueno, yo llevo 15 años en el movimiento vecinal de Iruña. Entonces, cuando estabais hablando de vuestra asociación y de lo mal que estabais, pues yo tampoco os veo mal, yo os veo en el inicio, ¿no? Y vuestro... las problemáticas, la problemática que yo he visto en colectivos de barrio, pasa que igual en ese proceso que tenéis vosotros cronológico, pues estamos más adelantados en el tiempo, ¿no? Pues desde, porque el movimiento vecinal ya empezó desde los 70 y con caña. Entonces yo creo que vosotros como asociación sois un actor político, ¿no? Y os tenéis que, pero os tenéis que hacer valer. Entonces cuando, o sea, lo que está haciendo la gente del gobierno, como es lo que yo siento desde la comisión de fiestas o desde la asociación de vecinos, ellos tienen una cultura política y la tienen arrastrada de una dictadura de sus familias, de sus intereses, de tal y de cual. Y que esa cultura va cambiando un poquito más tarde que la sociedad, ¿no? Es la propia sociedad la que va cambiando esa cultura, que se va introduciendo y va cambiando a su vez, pues... Pero ahora mismo los gobernantes, aquí, UPN, pues son, o sea, de lo más antidiluviano que pueda haber en el Estado. Entonces, esa gente siempre va a hacer lo que... O sea, va a intentar hacer lo que quiere hacer y, o sea, por ejemplo, si hay uno de UPN que le gusta mucho el teatro, pues el teatro se va a potenciar. Porque son ah, yo tengo esta idea, voy a hacerla, ¿no? Y como no habrá nadie que le guste el teatro en UPN, en el poder, pues el teatro está abandonado a dentro, ¿no? Entonces, yo lo que he visto del movimiento vecinal del casco viejo es que se ha erigido con los años en un acto político, ¿no? Si pasa algo en este barrio, se le llama a la asociación de vecinos, oye, ¿qué os parece esto? Tal. Si hace algo de presión en estas asociaciones y este movimiento, tiene su valor. Después de tantos años, pues hay un centro comunitario que es impresionante, que sirve de infraestructura para todo el barrio. Hay unos cursos que sirven para toda la gente, pero es que además yo creo que parte de la recuperación que ha tenido el barrio en general de población ha sido en parte por ese movimiento vecino, o sea que es un actor, pero lo ha conseguido en una maratón, no se ha conseguido, es una cosa, y es una cosa que se consigue con el trabajo cotidiano, con el trabajo voluntario y con el buen trabajo. Y muchas veces pues vas a hablar con el ayuntamiento y te sientes engañado, ya sabes desde antes que te van a engañar. Pero es ese miguita y miguita y trabajo y trabajo y trabajo lo que ha conseguido, pues eso, que este movimiento se haya convertido en un actor político. Y luego yo tengo una experiencia propia, que pues hace 4 o 5 años me quise montar un negocio en la Valdorba. Entonces había una asociación de la Valdorba, y entonces pues claro, yo me quería montar un negocio rural, de turismo responsable, para promocionar la zona, para poder vivir. Yo tenía muy claro que quería vivir ahí, que mis hijos fueran a la escuela ahí, de hacer vida ahí y tal, ¿no? Y claro, pues yo fui a la asociación con todo bien, porque yo la entendía que una asociación es algo fuera, sin ánimo de lucro y que está ahí para promocionar, ¿no? Y entonces ahí lo que yo me encontré es que pues había como una gente que es verdad que había dado mucho por la zona, que necesitaban trabajar de eso, pero entonces desde la asociación, como se les apoyaba para que esa gente que tanto se había trabajado, o sea, que saliera adelante económicamente, pues a otra gente que teníamos el mismo derecho, ¿no? Pues se nos dejaba de lado, pero no solo de lado, es que encima se nos consideraba como enemigos y no encontramos el apoyo, que yo creo que una asociación es lo que tiene que hacer, ¿no? Apoyar. Entonces el tema ese de profesionales amateur, me parece que es todo un mundo, y una asociación si se mete igual a apoyar a una parte de ese mundo, pues que puede traer problemas de cara a la unión, que es lo que es. Cuando se está mal es lo que se necesita. Sí, no es que ánimo, porque no habéis hecho más que empezar. Y lo es que llevan tantos años como nosotros, ¿no? La gente lleva tanto, desde los 70 también, lleváis. Lo que pasa que el teatro es una escuela. El teatro es más peligroso, ¿no? Yo creo que... No. ¿Los consideran más peligrosos? No, yo creo que el teatro se ha centrado en hacer una escuela, y a mí me estaba escuchando lo que hacíais, y a mí me parece impresionante. Es una pasada. Ha ido por ahí, pero ahora igual, pues es otra cosa, es elegirse actor político, ¿no? Y entonces eso pues tiene su... Yo creo que también está viendo un cambio, y yo creo que... Yo creo que tenéis que ir a hablar con gente del movimiento vecinal, que lleva muchos años. Para que... Nos den un par de clases de maratón. De aguante, de resistencia. La idea es que yo creo que está habiendo un cambio, igual, de hecho, la idea de montar el grupo y todo esto viene un poco de ese cambio que se está viendo. O sea, que sí que es cierto que esto que estás contando ahora, Julieta, tiene un sentido de base, claro. Pero que lo que nosotros estamos intuyendo, y por eso estamos organizando, o estamos entre todos intentando montar este grupo, es por eso, porque vemos que en ningún momento era interesante, o sea, era visible que un ayuntamiento como el que es este, pero no solo como el de este o el de Vitoria o el de Bilbao, pusiera el centro, la cultura o el arte como elemento básico a poder pasar en Bilbao con el Guggenheim, o el intento que han hecho en Vitoria con el Artium. O sea, como de repente un elemento como la cultura se pone en el centro, que se gestione bien o no, eso es una cosa, pero está en el centro. El hecho de que se monte el baluarte es por algo. Entonces es qué capacidad tenemos entre todos y todas de trabajar en torno a eso que es la cultura, pero obviamente cada uno con sus experiencias y con sus particularidades. Y bueno, aunque ha salido este debate, ¿no?, que puede ser el de la parte más del trabajo, de la precariedad, ¿no?, el de los intermitentes, esta realidad que es en vuestro caso yo creo como muy clara, ¿no? Creo que por hilar y por meter otra hebra, voy a traer mis preguntas, era como veíais esta otra parte, ¿no?, la del ladrillo que también habéis comentado, que realidad se ve, porque nosotros la vemos, yo sobre todo porque paso todos los días por el baluarte. O sea, esos espacios como el baluarte, el Gallarre, ahora mismo lo que ha pasado en Marañón, ¿no?, con el auditorio, ¿no?, que son espacios que en alguna medida estáis pagando la renta por vuestra escuela, que esa renta os está dedicando de alguna manera bastantes recursos, o casi todos los recursos, me imagino, o un porcentaje muy alto de los recursos, y como vemos que por otro lado hay toda una serie de instalaciones y espacios que están infrautilizando. Entonces, aunque ahora, o sea, desde esta visión no sigue el momento de crisis que se vive todo como un poco negativo, ¿no? También es una oportunidad. O sea, vamos a tener una cantidad de espacios posibles de gestión que dan margen de reducción. Entonces, desde vuestro lado, ¿no? Desde vuestro trabajo cotidiano, como veis esto, yo qué sé, yo veo que en la deriva del baluarte, ¿no? Empezaron con una intención y ahora contentos con que haya un mamá mía de esto. Y de hecho, todos los días paso por ahí y en estos dos, tres últimos meses es un vacío absoluto a una convención, pero muy pocas. Y yo no sé si luego la programación permanente y demás, que no la controlo y veo que tiende más a la música que no escucho yo, me da a mí. Entonces no sé por qué nos contéis un poco y sobre todo cuál es vuestra opinión, ¿no? Sí, lo que hace el baluarte. Sí, sí. Hombre, yo creo aquí la gente del bien tiene su, como se llama. Los amigos de la ópera. El abono. Y es llena. Es una de mi tía que es de los pueblos. Es así. En el abono. Hoy estaba la Cecilia Bartoli, esta. O sea, que a mí me encanta verla. Se programa todo muy comercial. O sea, lo que hay es éxito seguro, no se arriesga nada, no hay cosas alternativas, algo que yo la sensación que tengo es que ni como espectador ni como artista ese espacio está pensado para mí. O sea, ¿no? Como público, pues los precios son carísimos, no puedo ir. A no ser que me den una invitación de la orquesta, y como artista, evidentemente. Fuera de todo interés. Nunca he estado alguna vez, pero bueno, la sala de cámara, que es un espacio que igual sería más apropiado para el tipo de teatro y el tipo de cosas que hacemos nosotros, está cerrado siempre. Solamente se hacen charlas, convenciones y tal. Con lo cual, el baluarte para nosotros, para nuestro sector, no existe. Hay un pequeño intento, ¿no? Este año ha habido una enmienda del PSOE, me parece, para utilizar la sala de cámara con grupos navarros. Vamos a ver. A ver cómo lo desarrollan y a ver, pero es una pequeña... En finales de agosto o septiembre sale la programación pública de venta de entradas. Se organizan 10 o 12 espectáculos estrella y hacen unas 30 o 40 funciones. Está distribuido a lo largo de todo el curso, teniendo por curso lo que es octubre. El baluarte, no, en general. No, la sala grande. No, no, el baluarte. La pequeña es la baluarte, la sala grande. Y aquí, ¿qué la de qué? Pues porque alguna vez, por ejemplo, mi mujer ha intentado ir a coger alguna entrada y se las ve, están casi todas pilladas por gente, son caras y al final consigues alguna en el quinto coño, ahí arriba que no se ve nada. Son espectáculos de cocina donde la gente va a la idea burguesa de ir tanto a ver como a que te vean. Es que antes del Gallar en los conciertos de música clásica, porque yo iba, estaban vacíos, había tres y el de la guitarra, y ahora resulta que están llenos. Es imposible ir si no tienes abono. Y entonces, claro. Pero es que luego resulta que va totalmente comercial el funcionamiento, porque tú el abono te lo compras al principio, a mediados de primavera o a finales, o sea, durante tres momentos al año, y tú tienes que obligatoriamente comprar 6 entradas, te interese o no el espectáculo. Por eso nunca, por eso nunca tienes entradas. Pero ella habla del abono de la cabeza, ¿no? Porque no hace falta que abono necesidad, no hay un deseo de hacerlo público, sino que tú, hay una lista de actividades anuales en las que como obligatoriamente si quieres ir, te tienes que ir a 6, te gustan, aunque solo quieras ir a 2, ¿eh? Pues en realidad no queda ni promocionar el contenido ni nada. Y con eso le da un espacio como tal para mantenerse. Y además, perdón, sí, pero venir, que las cuentas le salen de maravilla. Lo que haces es decir cuántas entradas has vendido. Claro, porque este es un tema que yo no controlo, pero me lo han explicado muy a menudo, y es que una cosa es que un valor que, por ejemplo, esté lleno porque está lleno de abonos y no hay ninguna entrada, y otra cosa es que tengo una ocupación del 60%, pero tú has vendido las 100 entradas y puedes decir que has vendido las 100. Lo que no vas a decir es cuánta gente va. Los primeros años, y encima lo que tienes que preocuparte es a principio de curso, y cada por ejemplo, pues la Orquesta Sinfónica de Navarra, la de Euskadi, lo que se tiene que preocupar es que sus abonados renueven el abono. Porque luego hay 10 funciones. Pero luego tú vas y resulta que hay un montón de abonos y zapatillas. Una cosa es la venta y otra la ocupación, es la leche en realidad. Pero la verdad que le cuesta al gobierno un millón, ¿eh? Cualquiera los tenéis en presupuestos. Y este año creo que les subían a millones. Ahora compensan el déficit con los congresos. Ya. Los congresos han comentado antes, luego cual los déficits ellos dicen asumibles. Los primeros años fue un déficit tremendo, porque no organizaron apenas congresos de los de pago, y entonces le salía, claro, deficitario todo el montaje para solamente 30 días o 40 de función. Bueno, de todos modos, de este corte, yo creo que el Cursal era el único que decía que era el único que no era deficitario, pero de toda Europa o algo así, o sea que... Bueno, aquí el abono de Osasuna, el abono San Fermín y el abono Albalorte. Sí, es un Navarro de Pro. Sí, sí. ¿Tienes? ¿Tienes? Pero a ver, en términos de... Sí, nos reímos, pero es que, perdóname, esto es lo que juegan y con lo que son, con esos números y con ese número, y es una rentabilidad económica bien interesante. Y eso es la que nos venden también, porque traen unos espectáculos de la hostia, y encima llenan y tal, y eso es lo que venden, lo venden así. Y es una palabra que la tenemos aquí, la rentabilidad, ¿eh? Sí, sí. ¿Es la rentabilidad económica la que nos interesa? ¿O también hay otras rentabilidades que se tienen que poner aquí en común dentro de lo cultural, ¿eh? Claro. Este tema también es bien gordo, porque estamos hablando también de economías de todo tipo, la mentalidad, pero esto también es economía. Sí, sí. Estaría muy bien si hubiera lo otro también. Claro, no, yo creo la rentabilidad se convierte en una excusa para hacer lo que ellos quieren hacer. Sí, me parece interesante que al final, antes todo depende, como algo tan fortuito como que a un concejal del UPN le guste... Y bueno, que no se hizo caso, ninguno y tal, pero que sin embargo luego, para con el rollo de la capitalidad cultural, habéis dicho que han empezado a intentar buscar interlocutores relacionados con el teatro para... Mañana hay una reunión. Con las bibliotecas creemos, o sea, o nos consta que ha debido pasar tres cuartas partes de lo mismo. Sí. Es decir, que después de las críticas, bueno, esto era más al ayuntamiento, claro, con lo de los periódicos, ¿os acordáis, no? El año pasado, de los periódicos, en la crítica de Arañada y todo este rollo. Y que sin embargo, luego había, o sea, a la vez de la administración, iba buscando interlocutores, pues por las bibliotequillas, les iba llamando para, porque realmente para todo el proceso de la capitalidad cultural, ¿no? Hace falta unos mínimos de apoyos de... Entonces, no sé, eso, ¿cómo lo veis? ¿Con quién están buscando esa interlocución? Porque claro, eso lo que muestra es que realmente hay cierto interés en vuestro sector, no sé si a su manera, o sea, ya no entrar en tópicos, ¿no? Pero... Sí, el lema de hecho parece ser que va a ser encuentros. Y al hilo de, quiero decir, que están buscando el encuentro con todas, hubo esas mesas sectoriales y ahora se le estaba dando un nuevo impulso en una reunión que hubo hace dos semanas y mañana también. Entonces está habiendo reuniones para, de alguna forma, hacer el proyecto que se tiene que presentar antes del 5 de julio, me parece. De lo que sería, entonces un poco viendo, o sea, la necesidad, se dando cuenta del nivel de asociacionismo que hay o del tipo de gente que, o del tipo de demanda, y han pensado que eso sería un poco creo que un poco apuntaban que iría a partir de ahí. Creo que están juntándose de nuevo como en diferentes reuniones con diferentes áreas. Esto estaríamos la música. Música danza, sí. Música danza. Artes plásticas y música, sí. Sí, artes plásticas igual está en el no. Nosotros nos dijeron que nos íbamos a reunir en enero y todavía no sé. Sí. No. A nosotros música, nos sorprendió teatro, porque sí. Pensamos que se había olvidado y nos han llamado ahora. Y patrimonio, me parece. Patrimonio también debe haber, y yo creo que bibliotecas igual también están. ¿Puedes salir? Sí. Iremos a Vamos a aportar, vamos tal, ¿no? ¿O qué? O te quedas callado diciendo a ver qué pasa, qué dicen, qué proponen, qué tal, ¿no? Es un poco de incertidumbre. Es el estilo, es llevarlo tuyo, porque tú eres un interlocutor de alguien, es llevarlo, pero con un estilo, pues les gusta la corrección política absoluta. Entonces, que no supongas un enemigo. Es un intento, yo lo veo como un intento de presentar algo que han hecho ante lo ridículo que se les asoma. Estamos penúltimos y creo que ya estamos los últimos. Sí, la lista de las ciudades. Sí. Y desde hace... Estamos en 2010, desde el 2004 que se decidió que se presentaba, el ayuntamiento, la reunión de alcaldes y los concejales decidieron que se presentaba hasta el 2010, fíjate. Y en mayo hay que decidir. Pero no te fíes, que creo que hay el sistema de elección y tal. Sí, no tiene nada que ver con las votaciones. Tiene tanto que ver con eso, entonces alguna vez van a vender algo a alguien, ¿no? Si está desarrollando, lo que están haciendo es a desarrollar una especie de manuscrito de proyecto. Más o menos aderezado con todas las ideas que han ido recogiendo los diferentes sectores de la música, de danza, del teatro, entonces están como chupando un poco todas las ideas que han ido recogiendo, les han dado una forma bonita, le han puesto un nombre que es Encuentros, han sacado todo este tema, los Encuentros del 72, que lo han sacado de publicidad, de prensa continuamente con este tema, o sea, como de fondo para tenerlo como una información, y yo creo que están como intentando presentar un proyecto, entonces la decisión final tiene que ver con un jurado que, según nos contaron, son 7 personas de la Comunidad Económica Europea y 7 españoles. Entonces las 14 personas durante no sé cuánto tienes como 3 horas o 4 horas para presentar tu proyecto, entonces presentas tu proyecto y no tiene nada que ver con las votaciones que se dan en la página web, o sea que Pamplona puede dar un vuelco y de repente aparecer la tercera y luego además hay como series de decisiones, de tal manera que creo que ahora se juntaban en junio, en octubre o en noviembre, hay un primer corte, pues pasan las 4 o 5 de no sé qué, y entonces esas 4 o 5 empiezan la carrera final, que es los 4, además lo que está previsto es que del 2012 al 16, o sea, los proyectos tienen que desarrollar en 4 años aproximadamente, del 12 al 16 sería un desarrollo de proyectos posibles para culminar el 16, pero que se desarrollan durante esos 4 años. No son grandes proyectos a nivel económico por lo que estaban contando, porque Pamplona está pensando cosas como muy muy cerraditas, pero sí que nos ofertan a toda la profesión, decir, si queréis presentar proyectos, si queréis plantear cualquier tipo de actividad dentro de este concepto, encuentro europeo, esas dos cosas. Claro, exactamente, hacer su trabajo. Entonces, ¿les ayudamos o no les ayudamos? Que el asunto es complicado y delicado, porque si no participas luego salen diciendo que quítate esto, siempre están quejándose y ahora que les decimos que vengan, para que nos... Entonces, pues eso es la contradicción, ¿no? Que tienes a ver, pero por ejemplo lo del Condestable, ¿habéis seguido un poquillo, sabéis un poco la historia del Condestable? Que eso, el Condestable fue por los fondos urbanos también vienen de Europa. Entonces el Ayuntamiento de Pamplona presentó un proyecto para mejorar el Rochapea y Casco Viejo, y para que te lo dieran, uno de los criterios es la participación ciudadana, o sea, tiene que ser algo participativo para que te lo dieran. Sí, dijeron que iba a ser súper participativo, y de hecho estuvo la gente durante todo un proceso muy largo de años para que hayan abierto el Condestable y hayan hecho lo que han hecho, poner abajo oficinas de ayuntamiento, no hay biblioteca infantil en el barrio. Para los cursos no estaba diseñado para eso, es un baño de multitudes y su cosa, ¿no? Pero yo creo que si hablas con la gente que ha estado en esos foros urbanos del movimiento vecinal, le dices, ¿volverías a hacerlo? Yo creo que sí, porque a pesar de todo, pues sí, se ha hecho, y además ya tienes un argumento, y además en ese proceso tú entablas asociaciones. Y al final Navarra es muy pequeña y Pamplona es muy pequeña y funciona lo de que tú le caigas bien. Yo me cuestiono, yo creo que el boicot es una opción. O sea, yo creo que también... O sea, sí, claro, o sea, el boicot a cualquier... ¿Y te llaman? Pues no voy a ir. ¿Qué opinas de esto? Pues no opino nada. O si opino no te lo voy a decir. Sí, no, pero eso yo lo tomaría como algo individual, pero como algo colectivo, como asociación de actores o de gente de Navarra, a mí me parece que un boicot es algo, o sea, algo mucho más grave. Muy fácil boicotear algo por ti mismo, pero boicotear algo en conjunto, porque eso suena muy fuerte. ¿Podemos conseguir esto? Pues lo conseguimos. Si es que estamos para conseguir cosas, no estamos para que nuestro orgullo se sienta bien. Nosotros conseguimos esto, pero ellos consiguen más. No, ellos al final consiguen otros 4 años de elección. Sí, pero entiendo el punto de vista, porque bueno, sí que están aflorando así. En el verano pasado hubo un cursillo, por ejemplo, de música barroca, que luego un concierto con super profesores que eran gratis, lo único que había que hacer era asistir. O sea, yo creo que al final lo que quieren es datos, ¿no? Y quieren no sé cuántos participantes en ese cursillo, entonces ponen unos muy buenos profesores gratis y lo único que piden es que vayas y que luego hagas un concierto, porque así eras alumno y luego lo hacías. Ahora lo han hecho con el Salón del Cómic y lo van a seguir haciendo con un montón de cosas, que me imagino que lo que quieren son asistentes, ¿no? Y que serán evaluados por habitantes y no sé cuántos van y no sé cuántos participan y hay, entre otros, estos ponentes. Entonces buscamos firmas, o sea, nombres, y nombres para arriba y nombres de gente que va. Es la cultura de la estadística. Y entonces, pues no os extrañe que el conservatorio, que bueno, podéis ir a visitarlo cuando queráis y ver cuántos alumnos pasan y las instalaciones que eran estupendas hace 50 años, pero ahora son muy, muy precarias, como están, y de repente hacen un cursillo así que, en fin, la demanda por la música antigua en Navarra, os puedo asegurar que no era muy, muy elevada, y sin embargo había necesidades muy importantes. O sea que igual, ahora de repente os hacen un cursillo de teatro contemporáneo en agosto, sí, la leche, esa es la historia, y ves todas y todos, y os contesto. Y claro, y con este tipo de cosas, el chiste que muchos que asistieron a ese cursillo hacían era, claro, lo hacen una vez, pero tanto los que lo hacen como los que van, saben que va a haber como mucho segunda y tercera vez, pero que no va a ser algo que va a ser regular, o que luego va a costar un pastón una vez no se consiga caso de capitalidad. Me imagino que estarán buscando datos. En ese sentido, la cultura del relumbrón, ¿no? Cuando, no sé si has visto lo de los encuentros del 72, yo no los recordaba, pero yo me he enterado un poco por estas que había existido, y ahora han hecho está habiendo encuentros del 72 en el Condestable, en la Ciudadela hay una exposición, y el otro día me sorprendió muchísimo que había en Civicana a las 11:30, los diálogos de medianoche, una gente que estuvo, que eran los patrocinadores, porque por supuesto los patrocinadores fue un regalo de la familia Huarte a Pamplona, eso es lo que decía, y estaba a un lado la concejala de Cultura en la primera fila y al otro el consejero de Cultura también, o sea, a las 11:30, diálogos de medianoche que no va. Me sorprendió mucho. Un inciso sobre eso que es significativo de todo. Yo no estuve en la inauguración de los encuentros que se hizo en Ciudadela, donde está la mayor parte de la exposición. Me estuvieron amigos míos que salieron con ganas de vomitar, porque hubo unos discursos de Barcina y de Sanz que fueron del pelo. Rememoramos los encuentros porque es un ejemplo de cómo una iniciativa privada, la familia Huarte, financió las artes más vanguardistas, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y al final del discurso era también, y fijaros ahora también que hay un museo de arte contemporáneo de la Universidad de Navarra que también va a promocionar las artes. Un amigo nuestro de todo eso, ¡es mentira! O sea, ya no pudo contenerse. Es como una donación de los ricos a la, sí, ¿no? Como en la India los ricos dan comida. Pero si primero lo habían robado, era devolvérselo al pueblo. O sea, siguiendo un poco con el debate que abres, que yo creo que ahí también, o sea, es como un elemento que hay que tratar, ¿no? Porque al final estamos trabajando con instituciones que en muchos de los casos son ajenas, pero en alguna medida nosotros también tendremos que empezar a pensar en o construir o quedarnos con esas instituciones. Las que podamos. No, pero es que son las dos cosas. No, entonces, ante la idea esa del boicot, que como suena así tan bruto y demás, o sea, el otro día también resonaba un poco la idea de que tenemos que empezar a, no sé, empoderarnos, ¿no? O sea, a ser conscientes de que seremos, lo que hagamos es lo que realmente vamos a tener, y dejar ya de, yo creo, de que tener el reflejo ese constante en ese espacio que no es nuestro. O sea, si no ha sido nuestro en todos estos años, no tiene por qué serlo, pero no quiere decir que no podamos construir nuestros propios espacios. O sea, que yo creo que cada grupo y cada sector y cada entidad tendrá que saber con sus decisiones, ¿no? Cómo gestionas estas situaciones de contrariedad, porque nosotros las hemos vivido, y ya, ¿qué hostias pinto yo aquí? ¿No? Pero que como una de las cosas que a mí me gustó que resonó la otra vez era esa, ¿no? La de, no, o sea, vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a hacerlo ya y vamos a pasar de ellos. Por una vez en la vida vamos a pasar de esas instituciones. Entonces, como un elemento más que no tiene por qué, o sea, no es fácil, obviamente, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, en un sector como puede ser el de que ya hay una escuela arreglada, o sea, que no digo que sea, pero que nos podemos encontrar como una nueva clave, que es empezar a pensar en, y si pensamos en no pensar en ellos, o sea, ¿cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo convertimos en rentable en muchos sentidos, no solamente económicos, ¿no? Realidades culturales como las que ya estamos haciendo, porque 25 años de escuela, algo tan brutal como 25 años de escuela, no es que hay mucho. ¿Qué te voy a contar si tú no has mantenido una institución 25 años en tu vida? O sea, entonces, como una clave más, porque yo sí que creo que en un momento se puede decir, no, pues ya no me interesa participar en esto, pero sin actitud, sin ningún tipo de... No, ya no voy a ir porque ya estoy haciendo mis cosas y... incluso como sentido de darnos valor a nuestros propios trabajos. Por eso creo que en ese debate que se abre, en la medida que se pueda, porque a veces que es que ni se puede, entonces estás tan... Esa pescadilla que hablabais, ¿no? Que se mueve la cola, ¿no? Pero que creo que intentando hacer un análisis más profundo, ¿no? De la situación en la que nos encontramos, igual, pensando un poco más, dices, joder, pues si es que en dos días nos vamos a encontrar con todos estos espacios posibles, con todos estos trabajos posibles, con todas estas situaciones posibles, ¿no? Pero que como hemos ido al palo de ellos, nos hemos centrado en esa realidad y hemos perdido un montón de oportunidades y encima ellos son reapropiados de esas oportunidades. Que eso, o sea, como una traducción que yo puedo ir viendo, pasa en todos los sectores. O sea, en todos los sectores, este tipo de instituciones lo que más bien saben hacer es reapropiarse de malas maneras de lo que ya se había hecho durante mucho tiempo, que es lo que habéis contado de la feria esta, por ejemplo, en el ejemplo más concreto, ¿no? No me jodas, te he contado lo que hacer y luego lo haces con toda la despachatez del mundo y encima no puedo decir nada. Porque, y bueno, la idea es tuya. Claro. Pero yo creo que lo de las producciones culturales, o sea, como en este espacio que estamos intentando pensar en común, sí que hay una cosa súper para mí, yo la vivo como por determinante por el proceso que hemos vivido últimamente, ¿no? O sea, sí que nos encontramos gente que venimos en los que como las tecnologías, o sea, con un nuevo paradigma de producción, por decirlo así, con un palabra, ¿no? O sea, en los que yo, por ejemplo, que nos dedicamos a distribución de documentales, a montar campañas, a un montón de cosas, sí que podemos construir discursos como desde una autonomía súper total a las instituciones, al dinero institucional, ¿no? Porque las tecnologías realmente han supuesto auténticos caminos nuevos para la distribución, para compartir, para compartir música, documentación, un montón de cosas. Sin embargo, yo cuando nos estáis contando lo del teatro, sí que veo que claro, que es que este sector es totalmente distinto. Claro. O sea, es un sector totalmente distinto, porque claro, yo no me había imaginado que claro, una compañía, si estás 14 personas, claro, si tienes que ensayar un montón de tiempo, si tienes... Eso es insustituible. Sí, es muy de carne. Es súper insustituible. Y ciertamente, ¿por qué no es legítimo, no? ¿Por qué no va a ser legítimo que los poderes públicos sostengan todos estos espacios que en realidad no son más que espacios de producción de riqueza, ¿no? De otra manera. Entonces, claro, ¿cómo...? Para mí esto es como uno de los grandes debates, ¿no? Porque yo sí que estoy, en respuesta un poco a lo que tú dices, o sea, yo no sé cuál sería la respuesta. Lo que creo que sirve es como tener discursos súper claros, ¿no? Entonces, no sé qué os pueden plantear o no, pero si tenéis las cosas claras y si sabéis cuál es vuestro objetivo y cuál deseáis que sea vuestro camino, pues igual en un momento os podéis cruzar con el 2016 y con el fantoche y las pantomimas que monten, porque así va a ser, pero luego, o sea, no sé, eso puede ser distorsionar o no, o sea, eso no sé cómo se puede gestionar. Sí, es complicado. Pero mantener igual la coherencia, una línea de... vuestro espacio, o sea, yo sí que creo que habría que intentar pensar como en esa nueva institucionalidad, pero las instituciones de ahora son una auténtica ponzoña, ¿no? Y están llenos de personas. Hay cosas buenas, hay gente buena, gente que quiere trabajar. Sí, habrá gente totalmente. Sí. Un muro cerrado de. Yo no digo que es un espacio para trabajar. Ahorita yo no estoy diciendo que esto sea homogéneo, pero tu interlocutor político, normalmente, ¿no? Es decir, pues ahí es donde. Porque seguramente gente técnica, o sea, que por ahí es donde tienes que ir. Son puertas que se abren. Tejiendo algo, ¿no? Entonces, queda, de algún modo, yo lo veo. Dejas que al hilo de este y luego te dejo enseguida. Y al hilo de ti, Pachanga. Es que son las dos cosas. Igual no me he explicado bien antes cuando hablaba, pero a la vez que tiene, como asociación o como alguien que quiere cambiar las cosas, hay una labor de interlocución y de tener qué tal, y luego está tu propia labor. Si tú como asociación solo te dedicas a hablar con UPN, a hablar con tal, no eres nada. Igual eres una asociación de UPN que dedica a hablar del teatro. Estás por un lado tu labor pública y luego tu labor privada, es como lo de lo masculino y lo femenino. No es que las dos cosas a la vez, no se puede. No, es que ahora es que tienes que ser. No, las dos cosas. El trabajo para afuera y el trabajo para adentro, porque si no, el trabajo para afuera sin trabajo para adentro no se nutre. Y el trabajo para adentro, si no le das una perspectiva pública, pues se queda en eso, en tu trabajo, por ejemplo, pues en una escuela que tiene una calidad impresionante, pero que igual no ha sido, porque no, igual no ha incidido más en esa labor política, pública, pues no ha conseguido que el teatro pues esté a la par que la música clásica o que otro tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que ir, y a veces tendrás que ser más público, otra vez más privado, y llevar un acompasamiento ahí, pero a mí no me parece. Las instituciones también son nuestras, la administración. En realidad somos nosotros los que les votamos, ¿no? Y son nuestras. Y en el momento en que piensas, no es que son los de ellos, ya están ganando un poco la batalla. Lo que iba a decir yo justo venía en esa dirección, ¿no? Que antes hablábamos de los sindicatos, de 6 sindicatos de actores, ¿o no? Yo creo que, de algún modo, vosotros sois el sindicato ahora mismo, ¿no? Vuestro propio sindicato, ¿no? Y esto es una especie de intersindical o una cosa así, ¿no? Y así como desde el mundo obrero ha habido, desde la idea de ir arañando y hasta tomar la fábrica, como la de nos montamos nuestra cooperativa y tal, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, se puede hacer una relectura usando términos clásicos y yo creo que aquí estaríamos haciendo sindicalismo, ¿no? O sea, no sé si aporta mucho, pero vaya, que también tener la visión de que lo que estás haciendo también es, y que tienes, pues eso, las distintas vías que ha habido, por supuesto, sin repetir viejos errores, ¿no? Pero que está la toma de la fábrica y quedarnos con el, o sea, la ciudad es nuestra fábrica, ¿no? Pues quedarnos con el baluarte y ponernos a hacer todo eso, ¿no? Sí, nos queda ocupar. Claro. Sí. Quiero ocupar de los espacios que no se utilizan, ¿no? Claro, por ejemplo, llegar allí y ocuparlo. Sí, y actuar. Y luego que la gente nos pague lo que quiera. No está ya. Vamos a por eso, ¿eh? No lo sabéis, pero vamos. Hemos ido elaborando alternativas. ¿Entiendes que estamos aquí? Vamos a boicotear eso. Hubo una vez que se planteó decir, bueno, vamos a paralizar el teatro y las artes escénicas en Navarra. Y porque en Aragón se hizo algo parecido, que las compañías de Aragón consiguieron que las compañías de fuera no vinieran, porque les dijeron que si venían les iban a boicotear. Y consiguieron paralizar un poco la historia. Sí, ahí fuerte. Y se habló un poco ya de ese nivel. Y eso, pero bueno, luego se habló de hacer justamente solo lo contrario. Solo por lo que hacemos aquí, yo no me quiero quedar, ¿eh? O sea, eso también lo digo, vamos. No, claro. No era la intención. Sino la intención era hacer ruido, realmente. Hacer ruido y se planteó esa posibilidad que se desechó inmediatamente, pero luego se planteó la contraria, que era pues trabajar más e incluso pues hacerlo gratuitamente. Gratuitamente, bueno, a la japonesa. A la japonesa, exactamente. Sí, sí. Si haces una mirada histórica, en los últimos 30 años el teatro navarro, la gente del teatro popular navarro, sí, hemos sufrido un boicot, porque hemos tenido dos personas metidas en las instituciones, dos personas de teatro, que nos han reventado todas las historias, que ha sido tanto a nivel del ayuntamiento como de diputación, Valentín Redín e Ignacio Arnal. Ignacio Arnal está dirigiendo la programación del baluarte. Valentín Redín murió el año pasado, pero hizo todo lo que hizo. De todas maneras, como movimiento. Entonces, fíjate tú, los boicoteados hemos sido nosotros durante muchos años por gente, por esas dos personas, y aún ahí habría alguna más también cercana, pero bueno, ya no metidos tanto en la administración como estos dos, que nos han reventado 800.000 veces. Ahora, como movimiento vecinal, Valentín Redín fue una época buena, ¿eh? ¿Como director qué? Como movimiento vecinal, sí. El tiempo de Valentín Redín fue una época buena. El tiempo, no Valentín. Sí. El tiempo que estuvo él como concejal, era un buen interlocutor para nosotros. Valentín Redín no fue concejal nunca. O no sé lo que era, era el director de área, y teníamos relación como comisión de fiesta con él, y era de lo mejor que ha habido. Si hubiera otros peores, a mí me da igual, pero... A nivel de asociaciones, ahora estás hablando en la calle, pero el año 1989 montó otra asociación, también, en la calle, la segunda o la tercera asociación de teatro, y desde el inicio de los 80. Para relanzar cosas de actividades, muchísimo, ¿eh? Hay una cosita al balón, no teatral, fue el inventor de los festivales de Olite. Yo he dicho solamente el boicot a la gente de teatro, de un tipo de teatro. Claro, porque él hacía. Él, los montajes de la compañía Titular del Gallarre, las gracias de al concejal Nicolás de Jaime, y el inicio de los festivales en Navarra desde los 80, claro, eso lo sabía hacer muy bien, perfectamente. Que tener unos funcionarios. Pero nosotros éramos los armas. Es muy difícil. Yo creo que por lo que dices está pasando algo parecido con el gerente, con el Alex Pastor. No. Ah, otro del teatro, ¿no? Que de te lo ponen aquí algo, que no es lo suyo, que es el anuncio, ¿no? Eterno, si queréis ahora, nos vamos a tomar una cerveza, o sea, si os apetece lo que sea, pero por cerrar son las 10 y pico. Vamos, sí, sí. Lo tonto. Sí, parecía que no, pero... Entonces, hablamos un momento de... Bueno... Sí, es que queríamos, o sea, una de las ideas era que hoy ya, que ya la cosa está un poco avanzada, que ya hemos empezado con estos monográficos, bueno, cruzados, ¿no? Poder hacer una mínima planificación, o sea, o si no sale una planificación completa, por lo menos pues tener unas ideas de cuáles pueden ser los próximos pasos, ¿no?, en este camino, o sea, la idea de hacerlo cada dos semanas a nosotros nos parece bien, no yo sé cómo lo veis. Yo tengo una sensación, perdona que te interrumpa, sí. Igual me equivoco, pero estamos hoy estamos la, claro, mitad de la gente de teatro, sí. Los otros días estábamos las dos solicas y estabais... Bueno, sí, yo creo que ha sido más un problema de las fechas, hemos hablado hoy de eso en la reunión, sí, de convocatoria de la Semana Santa, sí. Y ahí nos hemos despistado en las fechas, y lo hemos dicho y... Es que claro, como se hizo el cambio del 12 al 19, sí, claro, teníamos que mandar la convocatoria antes del 12 para que la gente viera qué tal, y eso igual se ha hecho por un lado desde el 9 o el 8 que lo mandamos hasta hoy. O sea que la idea es intentar no dilatarlo mucho en, o sea, como mantener una dinámica de dos semanas para poder forzar más que la gente se entere cerca, o sea, como crear asumimos que va a ser, en según qué casos, un vaivén, sí, ¿no?, de gente que venga y demás, ¿no? Pero si conseguimos una dinámica continua, pues por lo menos la gente tendrá en la cabeza, ah, mira, se sigue, está este tema y hoy van a hablar de este otro tema, ¿no? Entonces, no sé, igual... Hemos hablado de, así como cosa práctica, convocar para la semana que viene a la gente que le interesaba diseñar el blog y poder hacer esto, pues una especie de taller en el cual se viera cómo hacer el blog, pues qué nombre ponerle, porque estamos así... Tenemos en la web de la Hormiga Atómica, tenemos una posibilidad de meter ahí un blog, por un lado, ¿no? Y claro, tampoco queríamos hacerlo nosotros, no sabíamos ni qué nombre ni qué tal. Y decimos, bueno, pues se hace un taller, había algún chico, pues sí, Xavi, por ejemplo, que viene del mundo del diseño, de los grafitis y tal, que dijo que se animaría. Y luego pues otra gente de la Hormiga también, y quien quisiera. Entonces convocar un taller para hacer el blog. En ese blog poder meter este audio y si hay actas pues también o lo que fuera, ¿no? Y ya de aquí a dos semanas pues hacer como la próxima exposición si nos parece bien a todos, o sea, si, ¿no? La próxima que... Yo creo que se podría convocar eso por mail y bueno, que todo. Yo creo que con, o sea, dos o tres personas interesadas tampoco es, ¿no?, lo de montar el blog. No, y la otra pues un poco lo que vayamos... Estamos viendo a ver decidiendo, qué... Decidiendo, no sé si hay candidaturas... Yo no puedo, en dos semanas. Vale. No. Pero en dos semanas no puedes, pero... Pero en que en la última reunión hablamos lo de venir aquí y estamos dispuestos a venir. Lo que pasa es que estamos ahora en un preparando una cosa y hasta que no la acabemos no nos gustaría venir a... Vale. Entonces, igual, no la siguiente, pero sí la... ¿Para comunitario? ¿Un plan comunitario? ¿Sí? No sé, como metodología... Yo, mira, después de lo de... O sea, esto me ha parecido súper interesante, súper animoso, o sea, no sé, ¿no? A mí me gustaría seguir con... Bueno, no sé si cómo lo veis, pero igual seguir con algún otro tema que siga arrancando y cuando, yo qué sé, tengamos un poco más visión, hacemos algo de metodología o... Pero igual primero... No de sé, alguna manera estás un poco la metodología, ¿no? O sea... Yo lo veo... Puede ser... Ya hemos visto que has mandado hoy... No, lo ha mandado yo. Ah, vale, lo he mandado, ¿verdad? Estaba avisado hace un mes y lo ha mandado. No, bueno, no pasa nada, a ver, lo vimos. O sea, como que hoy hablando en la reunión, cuando hemos estado ahí preparando un poquito a ver qué íbamos a hacer, lo que veíamos que este formato se nos antoja cómodo, porque podemos hacer, ya que es incipiente, ¿no?, a ver qué pasa, ¿no? Pues un poco para ir regulando, ¿no? Joder, pues para la próxima vez volver a meter caña a más gente, que sabemos que está interesada, pero que igual se ha despistado en fechas, ¿no? Para conseguir que se haga más grupo, ¿no? Entonces, el hecho de venir y que te cuenten cosas, yo creo que, pues en la parte que no lo que ha dicho, una idea, me parece estimulante, ¿no? Que cosas que no tenía ni idea, pero que veo que hay mucha relación, ¿no? Con mi, o que te las cuenten está bien. Entonces eso nos puede dar como un poco de esa metodología, o sea, de alguna manera es la metodología, ¿no? Nos cuentan, se va recogiendo, se va recopilando y con eso ya tenemos con material como para valorar qué hacemos, ¿no? Que pues ahí la idea de escribir algo, ¿no? Y, pues, no sé, ¿crees? Yo creo que si fijamos la fecha, eso es. Que puede ser de aquí a dos semanas, decíamos de hacerlo el miércoles, no sé si os viene bien a todos, pero bien. A nosotros nos viene un poco mejor el miércoles porque Luis no ha podido venir y, por eso. Y decirle a Ricardo. Claro, eso digo, que mañana nosotros sí. Jugamos un plan A, un plan B y tal, e intentamos cerrarlo mañana mismo. Entonces, sí, bueno, hay un chico de la UPNA que está en sociología, se llama Ricardo Feliu, que ha hecho una tesis sobre... ¿Estaba el otro día? No, ha podido venir ninguna de las veces, casualmente. Ha hecho una tesis sobre los poderes fácticos de Navarra. Es decir, ha investigado el poder económico, el poder político y el poder eclesiástico, creo. Bueno, no sé. Sí. Y ha distribuido un poco todos los sectores cómo se cruzan y al final pues con sus resultados de que hay 40 familias que controlan tal, sí. ¿No? O sea, un poco y que así, todas han ido a la Universidad de Lupus. Sí, un poco ha cruzado datos de diversos sectores, qué poderes hay y qué nombres hay, qué apellidos, qué tal, ¿no? Y se casan entre ellos. Bastante curiosa, sí. Entonces, hablando con él, comentó que tenía muy trabajado el tema del plan Moderna, porque lo había seguido desde el principio hasta ahora. Entonces es un tema que si conocéis, es que lo habéis nombrado un montón de veces. Es el plan estratégico. Cuéntame. El marco económico y estratégico que se ha planteado el gobierno de Navarra para 2020. Entonces ha generado toda una serie de, toda una farándula y sí que ha montado todo como unos sectores, unas personas, un grupo de expertos. Entonces, si entráis en la web es para verlo, porque realmente están metiendo toda la carne en el asador en ese plan, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sector de la cultura no se ve reflejado, y se ve reflejado de una manera muy, muy... Se ve la innovación industrial, pero no se ve la cultura como... Entonces también es como bastante particular, ¿no? Es decir, qué casualidad, ¿no? Y es, pues, todo el mundo es de las renovables, todo el mundo... Turismo sí. Sectores como muy concretos, pero lo que es el marco así como... Podría ser un marco perfecto, ¿no? Has metido todo el mundo de las energías... Has metido en el mundo industrial, pero no metes en la cultura como una línea estratégica, ¿no? Entonces, si viene alguien que lo ha estudiado ahí a fondo, nos puede venir bien. Igual no puede. ¿No? Vamos a intentarlo y si no... vamos moviendo por la lista. Sí, nos estaría muy bien. Nosotros mismos en algún momento también nos pensábamos preparar algo... Claro, claro. Lo que igual es su estudio y tampoco le No tanto sobre el estudio suyo de los poderes, sino sobre este otro tema. Porque o mezclan todo, o sea, claro, que bueno, igual es que lo que hace que se un poco, Nosotros mismos habíamos hablado tanto de ponernos a estudiar el plan Moderna y poder que nuestra intervención fuera por ahí, como ahora estábamos viendo a ver si en el mundo del libro y tal podíamos hacer algo, porque claro, también tenemos unos... Oye, yo no quiero, conocimientos... no quiero ser una pesada, pero eso, la teoría de esa práctica política que es el plan comunitario, pues va a la vez de la metodología y va a la vez del contenido. Y el contenido, porque la metodología también facilita que el contenido sea de una manera o de otra. Entonces, de eso lo viene pues el diagnóstico comunitario participativo. Que si luego quieres hacer un proceso político participativo, pues ya el diagnóstico es participativo, eso como que va nutriendo a lo que... Pues lo podemos poner cuando se vea, ¿no? Pero eso, que no es una cosa. Vamos a verlo todo y luego vamos a ver qué metodologías tenemos. Como nos ha mandado el texto y nos leemos también el... Eso, o sea, yo sí quería saber, como hay con Topachi y tal, pero bueno, pues está también... O sea, que sí, ¿eh? O sea, la cosa es justa esa. O sea, que si vemos que nos interesa, porque estratégicamente nos viene bien hablar del plan comunitario antes... Y encima si pueden, joder, pues es que al final la idea es justa esa, o sea... ¿En cuanto hay que estudiar, chicos? No sé si... Pero esto lo dices porque es una de estas horas. El metro es seleccionado mucho. Y si no te quejas, no... Casi igual mañana tomo esta decisión. Por favor, O vete a los quieras. Pues mandamos un mail. Sí, la fecha de dos semanas, ¿qué sería? ¿5 de mayo? ¿5 de mayo? A las 7:30. ¿5 de mayo? Oye. Bueno, ha sido un placer y bueno, sí, es muy bien, de verdad. Sí. Esto gracias. ¿A las 7:30 también? Sí, ¿no? ¿Y el que tienes calor? ¿Con qué está más? Pero estoy aguantando ahí. Por eso. Hay que caer eso. Estoy ya hecha a grill. ¿Os gestionáis los mails con el de la escuela o tenéis que cojamos vuestros mails? No. Pero Nosotros invitamos a todos a lo que fue.